¿no? Por eso digo, usamos este organigrama. Desarrollo, perdón, desarrollo urbano, ambiente, turismo y hábitat sustentable. Claro, bueno, todo eso es, por eso digo, son esos nombres que estaban de un organigrama que nosotros nos fuimos adecuando. Y también me acompaña, Lucas Palman, que es ingeniero de recursos hídricos, y Antonia Hull, que es ingeniera ambiental, que están colaborando un poco por proyecto que vamos armando y diseñando también, un poco conociéndonos como equipo de trabajo, ¿no es cierto? Pueden hablar si quieren, que ya los presenté. Antonia se incorporó ahora el 1 de febrero, ¿fue? Sí. Este fue el 1 de febrero, la última incorporación que tuvimos. También forman parte de este equipo, tenemos la colaboración del arquitecto Juan Juárez, que está toda en la parte de desarrollo urbano fundamentalmente, ¿sí? Pero también trabaja un poco por proyecto hasta que veamos quizás cómo vamos armando los roles y las coordinaciones. Hay gente que trabajó en la gestión anterior, como es Antonio Marzano, que forma parte de lo que era alumbrado. Bueno, a Antonio se le da un rol un poco más político y protagónico porque está no solamente encargado de alumbrado, sino también toda la parte hídrica, ¿sí? Que es el que junto con Ignacio y con Lucas está más en el territorio, guiando la cuadrilla, que hay una cuadrilla específica dentro de lo que es el organigrama municipal, que está conformado por actas paritarias y todas esas cosas. Hay un departamento que, perdón, una sección dentro de un departamento que tiene que ver con hídrica, que son los muchachos que ven que desagotan las cañerías, desmalezan, bueno, hacen un montón de tareas y demás. La parte de residuos pertenece a otro departamento que solamente hoy está abocado, o lo que estaba abocado antes del 10 de diciembre, es a levantar residuos sólidos urbanos y nada más, como en las ramas, ¿sí? Hoy también estamos mostrando, o estamos encarando un proyecto que tiene que ver con algo de recolección diferenciada, que también puede explicar un poco más Antonella, pero fundamentalmente también visualizando los recorridos, ¿no? Porque estos recorridos son históricos. Desde que hace 5, 6, 7 años atrás, alguien los marcó y creyó que era la mejor opción para hacerlo. Entonces también esto tiene que ver con la higiene urbana, con el compromiso del trabajador municipal y demás. Hoy nos encontramos en una emergencia económica declarada por el Consejo, con lo cual no se puede incorporar personal municipal, ¿sí? O sea, trabajadores en la planta municipal. Esto también ha sido un punto crítico en todo este tiempo, porque hemos tenido que abogar a lo que son las horas extras, ¿sí? De los trabajadores, con lo que ello implica también, ¿no? Una erogación diferente y también con cuestiones. A ver, Sánchez en su momento toma personal y un mes antes echa 70 eventuales. O sea, es una gran masa de empleados, fundamentalmente que trabajaban acá en el obrador municipal, que son los que me están prestando los servicios, ¿sí? Y nosotros vemos eso. Aclararles que esto no tiene que ver con llorar lo que hemos recibido, sino con un diagnóstico situacional de con qué nos encontramos y hacia dónde estamos caminando, pero el parque automotor de la municipalidad no estaba funcionando. Muchas cosas estaban rotas hace mucho tiempo, como por ejemplo la Ford Roja, tuvo 8 meses antes de que entráramos nosotros en taller y era un arreglo de 7.000 pesos. ¿Sí? Digo, con lo que implica que alguien pueda movilizarse, llevar personal, hacer inspecciones y demás. Así, bueno, el primer día se rompe un compactador, el segundo día un bocador, y así tenemos roturas todos los días. No todos los días, porque hoy el mecánico está sentado tomando mate, digo que es maravilloso también esto. Durante 3 meses. Pero durante 3 meses, casi 3 meses, sí. Tuvimos que hacer casi un doble turno de mecánicos y hacer erogaciones con repuestos bastante altas, además de levantar todos los muertos que dejó en los proveedores que teníamos, porque cada vez que llamábamos a alguien para comprar un repuesto o ver si teníamos financiación y demás, decía, Municipalidad de Rincón, acá tenemos una deuda. Entonces se refinanció casi todo y si no se está refinanciando esa deuda. Así que bueno. La idea un poco de que comentabas del organigrama es que en la medida que se superen esos problemas del congelamiento de la planta y demás, se adapte más a lo que Más que nada ver las funciones de ellos, digamos. Exactamente, ver lo que tenemos nosotros. A ver, yo te puedo decir que nosotros entramos cada uno funcionando, haciendo una tarea y después nos vimos que en el andar, por ahí las profesiones y las aptitudes personales daban para otra cosa, ¿sí? Por ahí hay gente que tiene más capacidad para hacer un seguimiento de algún personal y no para sentarse a buscar repuestos, digo, también en una cosa que tiene que ver más con lo general, que no me afecta tanto a mí, sino más que nada toda la parte de desarrollo social que no tiene organigrama municipal, de funcionarios, digo, ¿no? Se han creado cargos, pero como que recién vieron, a ver qué le, a uno niñez y otro adolescencia, bueno, no sé cómo son sus cuestiones. Así que bueno, un poco esto es la presentación que podemos darle de... Y también en esto de, si bien ustedes habían presentado la primera semana una nota, y la verdad es que no teníamos mucho para contarles, por eso el tema de que hemos dilatado esto, porque la verdad que un poco nos situamos en ver qué es lo que había, si bien la gestión anterior dijo que fue una transición donde había parte de información y qué sé yo, la información fue direccionada, escasa y retaseada, ¿sí? Incluso en cuestiones de obra que después Ignacio les puede comentar un poco más, porque yo estoy más encargada de servicios e Ignacio más de la cuestión de obra como cabeza de grupo, le digo yo, ¿no? Coordinando algunas acciones netamente de obra y viendo qué obras había, como por ejemplo la de obra de Desagüe Calle San Martín, la del Condor Cuneto de Callejón Vergara. Si bien hemos conformado un equipo que también, a decir verdad, no nos conocíamos antes, ¿sí? La verdad que, o mejor dicho, no hemos trabajado juntos en esto que también tiene que ver con conformar un verdadero equipo de trabajo en la gestión municipal. Así que bueno. Y nosotros un poco también la idea de convocar pronto una reunión no es tanto, digamos, como para saber qué se hizo, digamos, pues sabemos que las transiciones son difíciles, complejas, hasta que se arma el equipo de trabajo y demás, sino, o sea, más bien la idea de la reunión era saber hacia dónde van, digamos, cuáles son, digamos... Pensamos unas preguntas en relación a esto. Sí, bueno, básicamente eso, digamos, o sea, qué ideas tienen en relación a dos temas ¿Tienen importantes. ¿Tienen preguntas ya elaboradas? Habíamos pensado hacer algunas preguntas que apunten a esto, a poder pensar qué es lo que ustedes están planificando o proyectando en relación a, bueno, a temas que son de interés nuestro, que medianamente hemos trabajado, tenemos un recorrido y un interés particular, ¿no? Básicamente la cuestión del tema hídrico, digamos, y el tema de los residuos o la basura, pensando en una cuestión más a gran escala de ordenamiento territorial, pero básicamente avanzar en esos dos puntos, que de hecho hubo un compromiso público en su momento previo a las elecciones por parte del doctor intendente de comprometerse en su gestión a avanzar en estas dos líneas. Entonces, bueno, un poco la idea o nuestra idea de la reunión era pensar esto, qué gente tiene, qué equipo de trabajo hay, qué tiempo están pensando, qué recursos. Le podemos contar si quieren. Si quieren podemos leer las preguntas. Son eso, es qué proyectos, qué plazos, qué responsables de esos proyectos, ¿no? Un poco eso, hacia dónde están apuntando. Esa es la pregunta, ¿sí? Sí, sí, sí, un poco, sí, más que, está bien, seguramente parte de los días que estuvieron laburando fue más diagnóstico y tapar agujeros, pero si hay una idea respecto a lo que hacia donde quieren avanzar es lo que más nos interesa saber en función de, bueno, que nosotros también tenemos ganas de ser parte de esas cuestiones, de queremos que la sociedad rinconera apropie las políticas públicas, por ese lado venía la mano de una pregunta más desde la perspectiva que del pasado, ¿no? Bueno, pero si querés lo arranco con la parte hídrica. Bueno, la parte hídrica la encaramos como se arrancan las obras hídricas, de agua abajo a agua arriba. Hicimos un relevamiento completo de la estación de bombeo existente, que dio un veredicto que hay que poner en condiciones lo que hay. De allí empezamos a hacer relevamiento de los reservorios, que tienen diferentes problemas, no solo de la parte hídrica, sino también de mismo asentamiento dentro de los reservorios, el relleno que se han ido efectuando, falta de mantenimiento, una serie de problemas. De allí seguimos con los canales principales, donde también Lucas está haciendo relevamiento por cuenca, tiene amplio conocimiento de hidráulica al respecto, así que también estamos elaborando un relevamiento. ¿Cuáles son los canales troncales? Los canales troncales son los que llegan al reservorio. No, pero establecidos por el INAH, ¿no? Los existentes y los que regaló el INAH. Y hacemos también una comparación entre ambas cosas. Claro. Ajá. Es como que se tomó eso como base, como a ver realmente si existía eso que estaba relevado. Está bueno, porque en algunos casos ni siquiera tiene zanja, lo que sería claro, está definido como canal troncal, sí, ¿no? Hay ni siquiera zanja no tienen para el escurrimiento. Eventualmente un canal troncal puede ser considerado calle también. Ajá, sí. Sin pues, zanja. Sin zanja. Sí, ahí, sí. Las dos cosas, digamos. Hay el INAH, el relevamiento lo habrá hecho entre 2002 y 2013, el relevamiento para después hacer el proyecto. Sí. Así que a 4 años con la emergencia por medio, un montón de esas cosas cambiaron. Entonces lo que se hizo fue, adoptando los criterios de división de cuenca que hizo el INAH, que en principio están bien hechos las divisiones de cuenca, la idea era trabajar un poco con eso. Se pagó un plan director, bueno, tratemos de usar algo de eso. Un montón de cosas no se respetan ni siquiera para el diagnóstico que hicieron ellos, ni siquiera para la propuesta. Porque, nada, canales que atraviesan límites de cuenca, por ejemplo, hay un montón. Y después, cuneteos menores que te cambian la dinámica del lugar. Es decir, la inexistencia de ese canal hace que la dinámica sea una, la existencia hace que sea otra. Entonces, lleva muchísimo tiempo porque hay canales que tienen 100 metros, pero por ahí son re importantes. Entonces, es por cuadra el relevamiento. O sea, ya relevamos tres cuencas completas. ¿Cuáles son? Que son los Espinillos. El Garelo y Villa California. Una subcuenca de la gran cuenca de Villa California. Sí, lo que pasa es que Villa California y Añatí comparten toda una zona que se la lleva Añatí en realidad, que correspondería a Villa California. Entonces, bueno, toda esa zona va también requerir como todo un ordenamiento. ¿Es una de las más grandes esa? Y sí, sí, termina siendo la que más caudal. Hablaban de proyección, esto. ¿Cuál es el objetivo de tener bien claro el diagnóstico, justamente, para poder a partir de ahí comenzar a proyectar obras de infraestructura y bueno, básicamente tener conocimiento del territorio y vincular la hidráulica con el desarrollo urbano, que no vayan todas las cosas por separado, sino tener una visión integral de un desarrollo de la ciudad en donde la hidráulica es un factor muy importante? Vos mencionabas lo de los reservorios, todo el tema de capacidad de los reservorios, qué cota tienen y todo eso. No sé si ya esa información estaba o no, ni siquiera hay información de cuán profundos son y cuánto pueden absorber o no de lluvia. Todo ese tema, digo, yo sé que es medio técnica la pregunta, pero... Sí, bueno, la idea, lo ideal sería tener una batimetría del reservorio con una cuenca bien determinada, pero eso, del dicho al hecho, es mucho trecho, digamos, porque... Primero que son estudios bastante costosos, entonces uno se va aproximando, como en todo en ingeniería, con soluciones de compromiso entre lo que vale hacer el estudio ideal a lo que uno tiene a mano. Uh-huh. Lo que sí se hizo fue un relevamiento de los reservorios en sí mismo, digamos. Lo que no llegamos a hacer es calcular su capacidad en metros cúbicos. Que INAH tampoco lo hizo. Por eso digo. Porque... La mayoría de los proyectos, con Ignacio estuvimos en el ministerio buscando todos los antecedentes de todo lo que es terraplén y estaciones de bombeo para ver los proyectos originales, para cuando pedimos algo que sea referido a algo original. Digamos. Es decir, la estación esta tiene una bomba, pero el proyecto decía tal cosa. Bueno, esos proyectos originales no existen. No hay nada, ni dos páginas en el ministerio donde hayan calculado, bueno... La estación Garelo va a tener dos bombas de tanto porque el reservorio tiene tanto y, claro. Digamos, eso no existe esa información. Con lo cual, es como esto que dice Nacho, vas trabajando un poco con el laburo que hizo el INAH, otro poco con lo que existe, y bueno, sí, tema cotas y demás. Algo de antecedente. Hay, claro, hay datos, hay algunos datos de cotas de terraplén. Hace poco estuvimos en el ministerio y también averiguamos que todas las estaciones de bombeo tienen puntos acotados, lo cual es un gol de media cancha contar con eso, porque a partir de ahí uno puede densificar un poco la red. Pero bueno, eso tampoco lo sabíamos, los puntos están desdibujados en las estaciones, no están bien marcados. Eso con respecto a la parte de obra, digamos, estación de bombeo, canales principales, canales secundarios, ordenamiento en general. Pero al mismo tiempo, en el marco del convenio, que bueno, por ahí me estoy adelantando esa parte que participaste vos, Manacho, sí. Toda la parte más vinculada a los planes de contingencia, a la gestión. Uh-huh. Entonces, en ese marco también se... la idea es laburar en ese aspecto fuerte, digamos, de, bueno, conocer el territorio implica un poco contar con información básica, que esto entre paréntesis, y bien llegamos, lo primero que hicimos fue presentarle una nota a Lina para que nos dé la información hidrometeorológica de las estaciones que tienen acá. Bueno, ¿Se la dieron? No, hicieron mención a que tienen una meteorológica donde miden humedad, o sea, todo, precipitación, pero después tienen mediciones de niveles de la Napa. Y también tienen estaciones de medición en el río. Yo sé que tienen una en la laguna y otra sobre el Huajay. Toda esa información está, bueno, encorsetada. De hecho, hacen mención a que eso lo pagó la Municipalidad de Santa Fe, con lo cual hay que pedir la autorización a Corral para que ellos nos puedan dar los datos, pero en realidad detrás de eso está la venta del negocio, de la información. Sí. Pero bueno, en cuanto a gestión, no sé, vos podés ampliar mucho más. Sí, estamos en reuniones con el Ministerio de Infraestructura por una comisión sobre el riesgo hídrico, donde tenemos reuniones mensuales con el secretario Bertoni, en donde se tratan temas referentes justamente a los vías de riesgo hídrico. Se habla de los terraplenes como obras de defensa y obras en general, pero también acerca de, digamos, de la concientización que mencionaba Lucas. Es decir, de todas las conclusiones que se vayan sacando a partir del trabajo de estas comisiones, ir llevando al territorio, digamos, eso, con el fin de concientizar a la gente de donde vive, digamos, y que es una cuenca, etc. Esto debería de venir en un... debería de concluir o aportar al menos a una gestión de riesgo, digamos, es decir, un plan de contingencia, que no es fácil de elaborar ni se hace de la noche a la mañana, pero hay que hacerlo, digamos, un plan de contingencia ante riesgo hídrico, justamente. Ahí también hoy la paradoja que estamos con una emergencia, podríamos decir, fuego, ¿no es cierto?, incendio y demás, porque recién terminan de apagar un incendio atrás de la laguna Piquino, que también se ocasiona, no sabemos si intencional o no intencionalmente, pero venimos con una ola de fuego bastante importante, que por ahí también, por eso insistía en esto, ¿no es cierto? Uno viene quizás preparado para encontrarse con algún tipo de emergencia, y la verdad que tener esta sequía histórica también nos hizo cambiar la forma de trabajo, ¿no? Desde que la máquina niveladora no puede transitar porque está muy seco y rompe la calle en vez de arreglarla, digo que también son cuestiones que uno ante una lluvia debe estar preparado en esto de la canalización, hacia dónde va el tema de la pendiente y demás. Bueno, son todos trabajos que están donde llueve un poquito, se sale un poco a hacer algunas calles o a mantenerlas, además del tránsito vehicular, ¿no? Que por ahí es lo que en general el común de la gente le interesa, ¿no? Que la calle esté parejita, pero bueno, también el tema de puntear dónde van los canales y demás y cómo se van conectando tiene que ver con esto. Lo bueno es que para una planificación hídrica es un momento ideal de sequía. Claro. Bueno, justamente al revés, o sea, pudimos empezar a... venimos de una reunión donde tenemos el compromiso de comprar una retropala Castor. Castor es la marca comercial. Es una retroexcavadora que se propulsa con el mismo carancho y que tiene doble articulación en el brazo, que puede excavar de costado. Y además está suficientemente liviana para entrar en terreno navegable. Esto va a quedar exclusivamente para la parte hídrica, ¿no? Hoy tenemos dos retropalas, donde cuando entramos había una sola, la otra la recuperamos, 2x3 se nos rompen por el uso, por todo, ¿no es cierto? Entonces también reforzar en esta parte, para que esto quede exclusivamente para la parte hídrica, y que trabaja esto, porque si no también se lo chupan lo que son los servicios, rama, traslado de cosas, movimiento de suelo, o sea, apagar incendios, o sea, es maquinaria que es muy útil, que hemos aprendido que es mucho más útil de lo que nosotros pensábamos en el inicio, sobre todo en el lugar donde estamos. Entonces, hoy podemos empezar a decir, bueno, vamos a licitar, más allá de un camión compactador y de un tractor que sale ahora a la licitación para fin de mes, pero bueno, pudimos gestionar dinero para esta compra de esta maquinaria puntual y que solamente se va a usar para la cuestión hídrica. Sí, fíjense, nosotros relevamos en una vuelta que hicimos bastante rápida, 10 kilómetros de canales troncales de mantenimiento ultra urgente. Son 35 kilómetros de mantenimiento prioritario y más de 100 kilómetros de canalización en general, sin contar los terciarios probablemente, que son por ahí puretas menores. Y en el mientras tanto imagínense salimos... que si tenemos dos máquinas, de las cuales una no andaba cuando ingresamos, la otra se rompió la semana. Sí. Bueno, entre que se reparó una, hidráulica necesita mantenimiento de canales todo el tiempo, porque terminaste de limpiar acá, se te llenó de sedimento la otra cuneta, etc. El jueves a la tarde se rompe una de las retropalas, que es la bomba, todavía no la arregló el proveedor que tenemos, y pensábamos tenerlo el sábado, bueno, estamos a hoy lunes, sin una retropala. Igualmente, mientras tanto, salimos a alquilar. Hay una retropala que viene a la mañana y a la tarde con la erogación también que implica esto, ¿no? Que no solamente para servicio, es para que hidráulica pueda disponer de una máquina, porque ahora es el momento de hacer los trabajos. Entonces vemos cómo subsanamos también el tema de los servicios, sabiendo ustedes que la gente también nos mide por lo que son los servicios y por ahí las críticas llegan porque no le levantaste la rama, no le levantaste el escombro, etc. Entonces digo, ir un poco jugando... no jugando, sino ir nivelando esto y bueno, y reforzando también en otro lado la cuadrilla de hídrica. Ahí tenemos comprado botas y demás, no tienen botas, no tienen capa, ¿no? O sea, digo, cosas que uno pensaba que debería haber habido, digo, no estoy hablando de una maquinaria que estamos por comprar, digo, cosas básicas de ahora estamos por, hicimos una gestión ante el... ¿Cómo se llama la dirección de Cajadillo? Protección Civil, bueno, para lo que son motosierras, motoguadañas y demás, porque también ante una tormenta fuerte se cayó un árbol, había una sola motosierra que anduviera en la municipalidad. La otra, ¿dos por qué se me rompe? Porque está vieja. Digo, estas son las cosas que ante una emergencia uno, digo, va preparando, ¿no? Se empezó hace poco a hacer mantenimiento preventivo. Claro, eso que es la mantenimiento otra. Mantenimiento preventivo de una maquinaria, que es algo básico, no se hacía. O sea, se te rompía, reventaba algo, bueno, se paraba, va al taller y le arreglaba eso. Ahora, después de que reventaron varias veces, por fin estamos pudiendo sacar un poco la cuestión... O comprar un juego de cubiertas, digo, cosas así como para... la deuda existe todavía, o sea, esto es gracias al apoyo que... La provincia dijo que iba a dar y lo está dando, ¿sí? Porque todas estas maquinarias que les digo que vamos a comprar vienen con subsidios, directamente del Ministerio de Gobierno por un lado y de otras infraestructuras. Porque dentro de nuestras inquietudes estaba también esto, es decir, bueno, los proyectos, los plazos, los responsables, que un poco lo que ustedes están contando, esto de presentarse a quien está en cada uno, que esto... También estaría bueno que una vez que esté definido el organigrama y las funciones... Es que eso va a pasar por el consejo. Que esté publicado, sí, ¿no? Eso, sí. Bueno, y eso es una de las cosas que queremos y nos parece muy importante conversar con ustedes y decirle el tema de la información pública. O sea, ver qué canales están pensando ustedes para, bueno, comunicar algo como qué proyectos están existentes, cuál es el financiamiento de esos proyectos, cuál es el organigrama, quiénes son aquellos responsables de los proyectos y que... ¿Cuáles son los canales que ustedes están pensando? Porque algo tan importante como, por ejemplo, un diagnóstico de los canales troncales, secundarios, que ustedes están haciendo en territorio, es una información que tienen que tener también los vecinos. Es decir, bueno, aquellos vecinos que tienen conocimiento de la zona donde viven, porque, bueno, porque han pasado varias emergencias hídricas y conocen cómo es la hidráulica del lugar donde viven, bueno, saber que están en un canal troncal que por lo tanto necesita otro tipo de atención, ¿no? O que está en un divisorio de cuenca y que por lo tanto esa calle, ese territorio recibe más agua de escurrimiento que otras y tiene que además llevar al reservorio y que tiene que ese vecino tener otros cuidados en su santa cuneta, pero además la municipalidad tiene que tener más presencia. Entonces, creo que ese diagnóstico tiene que estar a disposición de todos los vecinos, de la ciudadanía completa, porque a partir de eso es que el vecino se empodera de esa herramienta y también la hace valer. Entonces, coincido, la pregunta coincido, es esa, sí. Para sintetizar es, bueno, a nosotros nos interesa conocer qué canales de información pública están ustedes pensando para todo esto que tiene que ver con desde ordenanza hasta proyectos, ¿no? Bueno. Eso es un área que a nosotros básicamente nos toca muy de costado, ¿no? Porque hay un área de prensa donde también se está rearmando. Hoy para mí la comunicación hacia afuera no es la que nosotros querríamos en muchos aspectos, hasta de información de servicios generales, digo, de cómo se recolectan las ramas, cuándo se saca la basura y esa. Vamos a hacer una descacharrización en el sábado que viene y ya deberíamos saber, porque es un área que también se está conformando, donde a partir de esta aplicación que se largó el jueves, viernes pasado, es ahí un canal donde es una aplicación que tiene 16 megas, o sea, es para cualquier celular chiquito pueda ser bajado y donde vos vas a recibir información. Concretamente en esto, para socializar en sí más, la verdad que hoy no te podría decir en dónde, pero sí tenemos pensado, con todo lo que son las asambleas barriales, que ya se empezaron a hacer en Los Espinillos, se está pensando hacer una en Villa California, incorporarle todas estas cuestiones, porque la primera es como una etapa de diagnóstico que tiene esta asamblea. Y nosotros volvemos al barrio con respuestas a lo que ellos tienen, ¿sí? De hecho, en Los Espinillos, no salió el tema del agua porque, bueno, no está visible en este momento, ¿no? Salieron otros temas que tienen que ver con la Secretaría, como yo, la señalización, los espacios verdes, más bueno, volvemos al mes con una respuesta a esas necesidades que primero está planteando. Esto lo está haciendo Desarrollo Social, o sea, está como haciendo la punta para que después nosotros podamos volver con la información. Si en la página web del municipio, en el Face o en, no sé, Twitter, no sé qué ahora incorporaron, seguramente empezarán a tener este tipo de información. Hoy así en concreto en algo, no lo tenemos ejecutado, ¿sí? Nosotros veíamos que, por ejemplo, la página no está funcionando en construcción. Por eso digo. Y el Facebook no nos parece que sea un canal público. No, totalmente de acuerdo. Y el app es un avance importante, pero tampoco consideramos tenés que tener crédito para poder también acceder. Sí, con Wi-Fi libre también podés acceder, o sea, no es tampoco tan... totalmente de acuerdo, por eso planteaba esto de la asamblea, ¿no? No, y más que formales esto... también, porque un plan de contingencia, un diagnóstico hídrico, no sé, o proyectos en torno a lo basural y demás, no sé si lo acordaría solo, hay lugares formales donde tiene que estar lo totalmente mismo que, por ejemplo, las ordenanzas municipales. Eso es lo que nosotros como grupo conversamos y nos parece, y bueno, también le transmitimos a ustedes. El acceso a la información me parece, aparte, que también nosotros no nos sirve de nada tener para nosotros la información cuando es el vecino que debe actuar en determinado momento, ¿no es cierto? O responder ante determinado pedido del municipio. Quizás como la parte de comunicación todavía no está conformada, no nos dio el formato que nosotros tenemos como vial para comunicar. Sí, la parte de desarrollo que empezó a meterse en el barrio, empezó a meterse en, sobre todo, bueno, acá se hicieron hace 15 días atrás la asamblea del barrio Los Espinillos, donde el grupo de vecinos planteó sus necesidades, bueno, y ante ellos también podemos ir contando algunas cosas, ¿no? También, insisto en esto, nosotros encontramos un municipio que por ahí queda hasta muy romántico decir, sí, el parque automotor no estaba bueno, pero lo estamos recuperando. Vamos a hacer seguramente a mostrar lo que fue en el inicio, en los 3 meses que estamos por cumplir, y dentro de 6 meses solamente lo que era el obrador municipal, para que ustedes vean que había más vehículos adentro tirados que afuera funcionando. Entonces, por lejos, ¿no? Más allá de eso, más allá, o sea, digo, por ahí en el momento de... yo vengo de trabajar en una ONG donde yo hacía, informaba y comunicaba. Ahora, de casualidad, estamos pudiendo hacer e informar, y la parte de comunicación incluso nos cuesta llegar a la... Digo, porque no nos dan los tiempos hasta que nos acostumbremos al primer tiempo, ¿no es cierto?, donde se vayan acomodando las cosas. Fundamentalmente eso. Sin embargo, creo que hemos hecho muchas cosas que no hemos comunicado como corresponde, con muchas reuniones muy importantes con ministerios. Incluso vino la semana pasada el ministro Garibay, que es de infraestructura y demás. Y bueno, pero también uno pudo ahí compartir, solicitar, ver cómo meter algún proyecto. Nos tiró puntas de cosas que, de, para dónde ir pidiendo, digo, también es esto, ¿no? Porque la ayuda viene, pero no viene así con, no viene, como le decía a los muchachos de Corralón, le digo, Sánchez no dejó una caja fuerte de dinero para pagar los sueldos, ni Silvio viene con un camión lleno de plata. Entonces hay que generar proyectos para que bajen al rincón y se concrete, porque no es que te van a dar plata por darte plata. ¿Sí? ¿Y hay alguien dedicado a gestionar esos proyectos en el área, en esta área? Sí, sí, sí, básicamente de eso teníamos una reunión, donde hay un nexo entre nosotros, digo, obra pública, recursos, servicios, y todo lo que es el ministerio, los ministerios y todo lo que es la provincia. Entonces por ahí tiramos algún tipo de necesidad y nos va orientando a dónde meterlo, cómo. Incluso fíjense en el endeudamiento que tuvo la provincia hace 2 años atrás, donde hay ítems de ese endeudamiento. Y bueno, entonces estamos viendo de si la provincia se endeudó, que lo votó el Senado, el Congreso y todo lo demás, o sea, para dónde están orientados y a qué localidad está orientado eso. Entonces es la hora de ir, porque muchas veces se tiran como títulos grandes y es nosotros donde tenemos que ver para dónde quiere venir este tipo de dinero. Acá hay una partida, por ejemplo, de la Dirección Provincial de Vialidad para, entre lo que era la ruta y la nueva licitación que se hace para el tema de las colectores y demás, quedó como un bache. Bueno, había un resabio, lo toma la Dirección Provincial de Vialidad y nosotros le tiramos cosas que necesitábamos sobre la ruta, por ejemplo, desmalezamiento, o sea, cosas que son bien concretas, profundización de canales, o sea, todas cosas que fueron bien concretas ante algo que se, o sea, vino la provincia a acercarse y decir, bueno, tenemos este fondo, lo vamos a aplicar del kilómetro cero al 7, que es todo, no, más allá también está el... No, más allá. Hasta Arroyo Leyes, perdón. Entonces dice, ustedes, ¿qué necesidades ven? Nosotros vemos esta, ustedes, ¿qué necesidades ven? Entonces ahí, bueno, 2-3 reuniones, ¿cómo se llama? Caminar la ruta, sí, o cerrar muchas veces cosa. Esas cosas requieren de un proyecto, no es solo decir, hay que limpiar, asfaltar. Por eso te pregunto, si hay alguien encargado acá de servicios públicos, de gestionar, de pedir proyectos específicos. No, no, porque los proyectos los generamos nosotros. Nosotros generamos los proyectos y depende. Y después vemos depende para cariz, dónde va. El proyecto ves que ventanilla golpeada. Claro, exactamente. Y en el ver qué ventanilla golpear, hay una persona encargada que nos orienta hacia dónde, o viene y dice, che, ¿qué van a hacer? Esa es la pregunta inicial, en realidad, ¿qué proyectos están pensando? Claro. O sea, volvemos a la pregunta inicial con la que arrancamos, ¿qué proyectos están pensando? Puesta a punto de la estación de bombeo, que eso va a ser un gran logro. Limpieza integral de canales y probablemente algún proyecto de nuevo, digamos, de canales nuevos. Eso con respecto a la parte hidráulica y mantenimiento sobre todo y rectificación y demás. A ver, si tengo tantas cosas en la cabeza que... ¿Canales primarios y secundarios estamos hablando o solo de primarios? No, primario, secundario y también terciario. Sí. Eventualmente cunete, o sea, cuneteos menores, cordones cuneta, donde corresponda. Sí, la idea es que del diagnóstico también salga... Del diagnóstico salga la prioridad. ¿Dónde se prioriza, digamos? ¿Qué se prioriza? Y de hecho ya estamos trabajando en eso, o sea, no estamos esperando que baje plata obviamente de algún lado, sino que se han cambiado tubos en determinado lugar, se ha cuneteado, se ha profundizado. Yo tengo una pregunta, pero ¿puedes mantener el idea de los proyectos, pero para que ya la vayan pensando, esto de, bueno, la participación ciudadana en esto diagnóstico, porque nosotros creemos que los vecinos somos convencidos, no solamente los vecinos, sino que nosotros también como grupo, por el hecho de vivir en el barrio, si vos me decís Garelo y Pinillo, yo puse un montón de cosas de Garelo y Pinillo, y creo que en ese diagnóstico la participación ciudadana es fundamental para definir canales primarios, secundarios, junto con los vecinos, con la información de los técnicos. Creemos que ahí no puede hacerse sin participación ciudadana, no debería hacerse sin participación ciudadana. Esa es nuestra mirada como grupo. Además es lo que te permite, digamos, que el vecino si conoce, pues se pueda apropiar de eso y tener el compromiso de mantenerlo, cortarlo, y todo eso, y que no sea solo un trabajo de la municipalidad, digamos, mantener eso canal. Entonces, ¿no? Nuestra mirada, y bueno, y creo que también está bueno compartirle con ustedes, porque para que vayamos conociendo tanto el empoderamiento que genera la información pública, como la participación ciudadana, la construcción del diagnóstico, en la toma de decisión, en la evaluación, un poco, eso es lo que nosotros siempre conversamos como grupo, y creo que somos convencidos en eso, y se lo transmitimos así de ese modo. Sí, sí, que más allá del contenido de la política, en el cual podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero pongamos que estamos de acuerdo, todo lo que es, digamos, mantenimiento de la red de reservorios, estaciones de bombeo y canales, creo que estamos de acuerdo, sino también el cómo, digamos, ¿no? El cómo se generan ese tipo de políticas de diagnóstico y de proyectos de acción a la par de lo que los vecinos ven ahí en la vereda de la casa. Pero bueno, nosotros pensamos de que también es importante el cómo de las políticas públicas. Lo que pasa es que, bueno, estamos mirándolo, digamos, desde afuera de la gestión, con lo cual también es una mirada un poco cómoda respecto a también cómo son los desafíos, pero sí. Bueno, me parece que creo que también, como decir, también plantearlo, digamos, comprometido, está bueno que también es un aporte hacia ustedes, ¿no? Esto de que nosotros también venimos pensando y sosteniendo, creo que también tiene que ver con sumar un aporte a la gestión desde otro lugar, que es el lugar del vecino, el ciudadano, ¿no? Y también como grupo, creo que esto también lo tiro sobre la mesa, el hecho que como grupo nosotros también sentimos un compromiso en la participación de ciertos proyectos, en la participación, ¿no?, de ciertas temáticas que son de nuestro interés. Entonces creemos que en eso, bueno, el compromiso de ustedes de ser convocados, de ser invitados y de ser informados sobre temáticas que como grupo nosotros nos sentimos de algún modo más involucrados, interesados, ¿no?, por el hecho de haberlo trabajado en algún momento, incluso el tema de la basura hace muchos años, que se viene trabajando territorialmente acá en Rincón. Entonces, en ese sentido, creemos que la construcción también es conjunta. Mira, de hecho, también hay una cosa muy positiva en el equipo, es que todos vivimos en Rincón, ¿no es cierto? Entonces, de una manera u otra, estamos comprometidos con el vecino, con el barrio, y bueno, también venimos de militancias barriales, si se quiere. Bueno, Lucas también ha participado del grupo de ustedes, entonces yo desde el lado de la vecinal de Villa California y otras cuestiones también, digo, hemos sumado y creemos que sí, el aporte del vecino, el cuidado y el empoderamiento del vecino es lo más importante. Sin embargo, en este diagnóstico quizás lo hicimos un poco más técnico a la hora de la premura de presentar, porque nos encontramos con que no había información pertinente y acertada de algunas cuestiones básicas. Digo, si andaba la bomba o si estaba quemado o no estaba el cable, digo, que le proveía energía. De hecho, digo para más allá para de los reservorios. No, pero es eso como ejemplo, pero es como dicen, sí, no, sea cual fuera el tema, nosotros creemos que son premisas como fundamentales. Sí, el tema de la participación. Pero hay una instancia por ahí que es la instancia técnica, ¿sí?, que muchas veces se elabora eso y luego se pone en consideración. Digamos, porque, por ejemplo, relevar topográficamente y ver si algo está más alto que lo otro, lo medimos una regla, digamos, no hace falta que haya un consenso respecto a eso. Después sí, las acciones que se van a llevar adelante en base a esa medición técnica sí que tienen que ser consensuadas. Por eso es que aún sin tener esa definición más precisa, sino terminando de hacer todo el relevamiento y viendo dónde direccionamos. Por ejemplo, limpieza de canales, eso es algo que, digamos, se lleva adelante todos los días y no se ha hecho consensuadamente en ninguna vecinal, digamos, pero se va haciendo. Sí, sí, la sí, idea cuando es se dan proyectos sí. más estructurales, como por ejemplo nuevos canales troncales, y demás obras de infraestructura propiamente, que no sean mero mantenimiento, que no sea mero relevamiento, todo proyecto, de hecho, creo que un sello de la gestión, es más, estamos viendo el tema de, para salirnos quizás de los dos ejes, el tema de la plaza central, de la plaza de Javier López. Está participando toda la, o sea, una de las características que, o de las premisas que también hemos asumido es darle protagonismo al empleado municipal, al trabajador. Con lo cual, en la parte de edificaciones privadas, que está el arquitecto Hugo González, él junto con Juan, este arquitecto que habla de desarrollo urbano, e Ignacio, hicieron primero hicieron un buceo de todas las propuestas que hay sobre la plaza. Entonces están generando una propuesta para que justamente se ponga a la participación ciudadana y se reforme ese proyecto respecto a la plaza central, que un ícono para la ciudad de San José. Sobre algo que se trató muchísimo en vecinal. Las vecinales que participaba también Hugo González. Claro, o sea, como con mucha trayectoria, por eso no creímos. Mejorar algo que se trató, digamos. Claro, no creímos como armar, viste, un concurso de algo de que ya venía trabajando durante muchas gestiones, sino que concreticemos en algo y sobre este proyecto mejoremos, critiquemos, cambiemos, acoplemos. Bueno, esto la semana que viene sale. Sí, el 19. Para la semana que viene sale, digo. O sea, en esto también estamos, creemos que es importante la participación en ese sentido. Hay también proyectos referidos a lo que es ordenamiento territorial, digamos. Generar un plan base de ordenamiento del territorio, debido a que no tenemos actualmente, más que a grandes rasgos, muy grandísimos rasgos, una visión, total de la ciudad de Rincón, la ciudad que queremos y demás. Previo a ponerlo a consideración y a hacer un debate y demás, hay una cosa que es levantamiento de datos de lo que hay, básicamente, y luego sí, seguir enriqueciendo ese levantamiento de datos con nuevos mapeos, probablemente, con una intervención de vecinos y demás, y poner en consideración en un ida y vuelta, digamos, que la opinión del vecino sea un insumo para el proyecto y viceversa, es decir, en base a ciertos proyectos que se van pensando, elaborando, volverlo a poner en consideración y así sucesivamente, digamos. Pero hay un trabajo que es previo de relevamiento de lo que hay que... En el corralón, que sí. Estoy en una, sí. No merita, digamos, hacer una búsqueda de consenso, sino simplemente, mira, esto está la foto de lo que tenemos, en base a eso empecemos el día de vuelta. No, sí, pero permiso. Está en el diagnóstico, en esta parte del reglamento, también es una parte diagnóstica. En eso, de nuevo, preguntar, sí. Pero lo más avanzado que hay es la ordenanza del 2012 sobre la zonificación de Rincón, sí, las nueve áreas, todo eso. Eso es lo máximo que se hizo. ¿Eh? Ok. Está. Por eso ya verás, si la tienen presente, sí, que, sí, sí. Tiene su falencia. Y en desarrollo urbano, muchas veces uno se encuentra cumpliendo, o sea, hay que cumplir la ordenanza, porque es una ordenanza, justamente. Pero muchas veces no se condice con las aspiraciones que tenemos como habitantes de esta ciudad para donde queremos que vaya. Entonces, en todo caso, habrá que, con mucho fundamento, lograr alguna readecuación de esa ordenanza. Pero eso no se hace diciendo, bueno, no, esto se saca, esto se pone, se agrega metros cuadrados, se quita metros cuadrados, sino que justamente mediante un plan de ordenamiento territorial se pueden llegar a tomar decisiones. Entre tantas cosas, factor de ocupación de suelo, permiso para loteo, alturas máximas permitibles, superficie de lote, frente de lote, lotes vacantes, lotes destinados a reservorio, por ejemplo. Uh-huh. Hasta dónde llega el reservorio, hasta dónde se permite la ocupación, las ocupaciones irregulares en los terraplenes, tanto ocupaciones irregulares, esto es algo que siempre recalco a partir de que me lo dijo Lucas, que las ocupaciones irregulares necesariamente tienen que ver con la pobreza, que son irregulares, son ocupaciones irregulares que no debe deberían reglamentariamente encontrarse ahí y después tener un deterioro del de terraplén y demás. Porque por ahí se relaciona la ocupación irregular, con el asentamiento irregular, con el rancho que se consolidó y ahora está estorbando. Muchas veces se trata de viviendas que no son precarias justamente, pero también son asentamiento irregular. Así que, para que quede claro, digamos, el cariz. Y bueno, entre todas esas... Una de las noticias que salió al poco tiempo de asumir ustedes tiene que ver con una reunión con el Ministerio de Infraestructura, donde se le pide, asistió Silvio, el tema de comenzar con un censo de los lotes, de un censo dominial de los lotes que están sobre el terraplén. Sí, bueno, nosotros hicimos un relevamiento, al menos... arquitectónico, si se quiere, sin llegar a punto de desarrollo social. Bueno, al respecto de eso, lo que pasa es que datos dominiales muchas veces no se pueden encontrar porque al ser por ahí lotes que son reservorios o que no tienen, o sea, no son propietarios las personas que viven ahí, son lotes muy grandes, subdivididos como vino dando y demás. Lo tenemos presente, son diferentes problemas en diferentes áreas de la ciudad, digamos. Eso es uno de los tantos, varios de los tantos problemas que tiene que ver con desarrollo urbano, digamos, y ordenamiento territorial, que es un término un poquito más del siglo pasado, digamos. En general se habla de desarrollo urbano, que bueno, es que da la orden vos acá y tomo clusters aislados, digamos, sino que tiene que ver con la idea de ciudad que queremos tener. Esto va de la mano con, bueno, con regularización dominial, una de las cosas, con tener un plan urbanístico para el rincón, que son todas esas dos cosas. Ya solo esas dos cosas que digo, es un montón de tiempo, de trabajo. ¿Qué pasó? Solo que es necesario, porque el rincón no tiene nada de... lo estamos llevando a cabo, por lo menos en el tema de regularización dominial, y el tema de censal de... A ver, yo cuando arranqué acá, la verdad que me faltaban muchos datos de los que ahora tengo, digamos, porque era obvio, ¿no? Uno arranca a trabajar y te falta la mirada general. Creo que ahora ya tenemos la mirada general, estamos bastante, yo por lo menos estoy mucho mejor parado ahí hacia dónde dirigir los esfuerzos. Sobre todo porque había mucha faltante información básica, que uno pensó que se podía encontrar, digo, en un papel, en una carpeta o en algo. Pensamos tener una municipalidad que funcionara y nos encontramos con que era, o sea, a media funcionaba, más allá, digo, es como tener un barco que se está hundiendo, no un barco que está zarpando, ¿no? Digo, esto, las cuestiones fueron pasando de uno a otro, digo, sí, las cuestiones, más allá de las cuestiones políticas, ¿no? Digo, la faltante información de proyectos que uno por ahí pensaba que iba a continuar y tuvo que detenerlos, como el de Callejón Vergara, porque no tenía proyecto ejecutivo, ¿sí? Entonces, esas cosas que uno pensaba que andaban, claro, el cordón ponente no tenía proyecto ejecutivo, entonces le decían ojímetro. Todo, San Gio también es cogimiento. Pero depende, a ver, uno puede hacer, si tiene un punto de llegada, un punto de salida, dejarle librado al maquinista, ajá, que de última se hace un poquito así, hasta cierto punto, porque no estamos hormigonando. Claro, acá tenés el hormigonado que, bueno, no había cruce de calles. Cuneta, sí. Alcantarilla, cruce de calles. Por eso, por ahí, las obras de infraestructura llegan a un punto. Dieron hasta más dolor de cabeza, que lo mejor hubiera sido que no hubieran estado. Claro, dejá que la proyecto yo y la llevo a cabo. Dejá nomás, no me ayudes, digamos, porque... Bueno, justamente por lo que estamos mencionando. Y ahí en el caso de Desagüe San Martín, que lo mencionaron y que está el tema de... ¡Ay! Casi te lo mando. Hola. Casi no se olvide. Che, escuchá una cosa. Me voy a llevar para que use la sierra de mano. Bueno. ¿Qué crees? No. Mañana. Mañana no hay paro. Miércoles y jueves el paro central. ¿Miércoles y jueves es? Lo acabo escuchando. Bueno, avisale al mecánico que me dijo que viene mañana. Mañana no viene. 14 y 15. Bueno. 14 y 15. Sí, recién lo escuché en la pared. Bueno. ¿Sí, qué me quería decir? No, después hablamos. Yo me llevo la lana, voy a comprar a los demás que el. Para que use la sierra circular. 6:30, Julieta, si querés yo lo puedo buscar. Bueno, déjame que ya te confirmo. Dale. No, eso, como estaba el financiamiento provincial mediante y está el, ahora supuestamente sale la obra de las colectoras y supuestamente el, los desagües longitudinales a la ruta, bueno, cómo estaba lo del San Martín, si la, la plata efectivamente se tocó o no se tocó. Sí, sí, está ejecutado en un 38%, físicamente son 300 y pico de metros. Vamos a pedir una ampliación para hacer más cruces y señalética, más cruces entubados para que se señalética y protecciones laterales, porque no estaban contemplados en el primer convenio. Esas tres cosas vamos a pedir, ya lo vamos, supongo que esta semana ingresamos la nota del Ministerio de Infraestructura, a ver si lo podemos hacer por la ampliación de convenio. Y después es cuestión o sea, de tratar de llevar adelante las otras troncales. Todo esto se tiene que ver también con los desagües pluviales previstos en la ampliación, en el módulo 2 de la ruta 1. Claro. Que van paralelos a las calles. Sí, sí. De hecho, yo participé en lo que fue la, el proyecto de ciclovía. Así que estoy interiorizado en el proyecto de lo que se trata, la, la, el módulo 2. Y bueno, ahí va a pasar gas natural también. Este, estamos gestionando el tema del proyecto ejecutivo de la red cloacal. Está bastante trabado eso, pero lo vamos a desbloquear. Este, fondos nacionales. Otorgan, en realidad fondos del BID a través de INAPREM. Este, y bueno, no sé, de agua, si se puede mencionar algo. De la que de la planta? Sí, la, la planta está ejecutada, a ver, un 70% sí, más o menos. Sí, casi, sí. Se está haciendo ya lo que es obra civil, estaría concluida, está haciendo equipamiento, tiene una capacidad de 50 y pico de litros por segundo. Estuvimos hablando con la gente de la cooperativa para la ampliación de la red y demás. Esto, o sea, esto todavía no es concreto, pero bueno, estamos generando proyectos como para que la, los servicios vitales lleguen a toda la gente, claro. Básicamente. Si quieren podemos hablar un poquito más de, del tema de los residuos. Sí. Bueno, no, antes, sí. Antes de que termine, sí. Del agua, ¿qué plazos hay como para que ya se ejecute eso? Para que empiece a funcionar. La, este, esta obra en particular, la planta potabilizadora, tiene creo que junio, julio el plazo de finalización. Ah, probablemente se estira un poco más, porque en general piden probar la planta antes de tomarlo. Okay. Este, por ahí, a mí, pasado mediados de año. Por ahí. Ya como la cooperativa tenía un proyecto de ampliación para que cruce a Villa California, ¿se acuerdan que no han juntado firmes? Sí, y demás? Sí, sí, sí. Bueno. La idea es ver si podemos meterla en esto para que la empresa no se vaya y ampliar la obra. Bueno, estamos en eso, ¿no? O sea, ¿cuándo tuviste la reunión? ¿La semana pasada? La semana pasada. Hoy es lunes. La semana pasada, miércoles, jueves. ¿Cuáles son los barrios donde no llega hoy la red? Hoy la, la red llega solamente a lo que es Rincón Centro, Villa Ñatí, parte de Villa Ñatí, lo que es Los Espinillos sería, sí, y La Sina. Y lo que le dice el barrio de los jueces. Y de los jueces, hasta ahí, o sea. Es el límite, Ponce Almirante. Bueno, ahí, exactamente, hasta Ponce Almirante. Y cruza a Villa Ñatí, no sé hasta dónde es. No, me parece que no sé si cruza hasta Villa Ñatí. La idea es que ampliarla ahora por Villa California. ¿Villa Ñatí no tiene agua potable? Sí que tiene agua potable. Pero una parte. Por eso te digo, es ínfima, pero sí cruza. La idea es hacer un cruce. Claro, por eso te digo, tiene parte de Villa Ñatí, eso es lo único que hay agua potable. Todo lo demás no tiene agua potable. La ampliación de la red se hace para la toma de agua se hace de otro lado y para tener posibilidad de ampliación. No lo prevé la obra, la ampliación. Claro. Y una vez concluida la obra, tanto la gestión de la toma como de la planta, ¿es de la cooperativa en un 100%? No, la toma no. Ah, la toma no. No, la toma la administra ASA y vende a granel. Ah, okay, el agua la distribuye la cooperativa. Solo la planta ya es de la cooperativa, la de donde está la hoy ubicada. Exacto. La distribución de la cooperativa. Bueno, hoy bueno, estuvimos manteniendo reuniones, más que nada Nacho, para ver también, porque el cruce debe hacerse con un lugar para acumulación, cisterna y demás. Entonces, bueno, ahí estuvimos viendo cuál podría ser el mejor lugar del cruce y dónde ubicar todo esto. Bueno, esto es muy nuevito, o sea, para no publicar, ¿no? Pero digo, pero para que ustedes lo sepan, que se pensó en esta placita que está al costado de la del 25 de mayo. Esta es la plaza del 25 de mayo. Ahí. Sí, ahí. Y acá hay un terreno que formaba parte de un loteo, entonces la idea es poner ahí Es una suerte de un tanque, sí, como para que a partir, o sea, se hace el cruce y se hace el cruce, digo bien, y a partir de acá se redistribuye. El agua, por lo menos ahí, como para tener una idea de ampliación de obra, ¿no? Y el agua, la planta del agua que está, que es de pozo, sí. Eso se anula. Se anula, se anula porque ya viene para este lado. Claro. Sí. O sea, es mantener las 200 y pico de bocas que tiene el agua potable, mejorando la calidad, con la posibilidad de ampliar. Entonces, eso también creemos importancia, primero porque está enfrente, que es como lo más rápido, obviamente, para después ir pensando en. Rincón Norte y todo lo demás. Sí. Sí. Así como, sí. Entre paréntesis, nosotros veíamos ese proyecto también como importante en términos de la cuenca, digamos, la limpieza de la cuenca aguas arriba, porque no sé si hay un estudio de los efluentes de fábricas o hay fábricas que cercanas, digamos, en toda la cuenca de arriba de eso. Digo, la toma de agua. Para la toma, o sea, de agua. Cuando, no sé si cuando se evalúa un punto de bombeo, en general se evalúan. Todo eso. Claro, se evalúa la toma de agua en el estiaje, en la crecida. Mm. En general es así, digamos. Sí. Hay datos bacteriológicos y físico-químicos. ¿No? Uh-huh. Pero igual, así a ojo, te diría que no hay efluente. No hay efluente, sí. De agua arriba en el Uruguay. Porque hay una fábrica, sí. A lo sumo, lo que hay son conexiones clandestinas de troncales a los reservorios. Eso sí hay. Bueno, después hemos tenido reuniones con el secretario Edgardo Seguro del Ministerio de Ambiente. Hay una promesa de traer la planta, de generar esta promesa, que es una promesa política, si se quiere, de tener una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos. Estamos trabajando, bueno, más que nada Antonella, en la conformación del consorcio de la costa, porque siempre está como ahí trunco, con un estatuto que debe hacerse para que comience a funcionar como tal este consorcio que se firmó, después se reafirmó y demás. Fundamentalmente un poco también lo que decía Nacho, ¿no? Rincón no tiene un terreno municipal como para, más allá de la planta que venga y se pueda construir y demás, un terreno en donde se pueda construir la planta que sea municipal con las características que implica esto. Estuvimos en reuniones con Eduardo Loris, como para también a nosotros nos convenga tener una planta de transferencia cercano a lo que es el límite comunal. Así que en eso se han ha detectado Antonella tres, cuatro lugares, no sé cuántos eran. Sí, cuatro. ¿Cuatro? Que no son el Rincón. Sí, en la zona, pero también donde Ignacio te ayudó. Sí, y bueno, y trabajamos con Ignacio. Con Lucas. Claro, hizo todo un análisis de inundabilidad, digamos, de los lugares como para que se habían como preseleccionados. Y ahí, bueno, como descartando algunos, y bueno, y se le presentó eso a. Todo esto tiene que ser con una opción de compra del lugar o de. No estamos pensando en expropiación porque son juicios re largos y nosotros tenemos la posibilidad de traer esto en la inmediatez y ver de meterlo dentro del proyecto. Todavía no te las voy a dar porque no están. Son terrenos privados. Si yo digo que quiero comprar un terreno privado. Fulanito aumenta el precio del doble. Claro, exactamente eso. Tenemos una. Bueno, hay una que tiene. Dentro del anillo de defensa. Pero son en zonas pobladas, digamos, con vecinos cerca. No todas. Son dentro del anillo de defensa, que es una de las cosas que, y más allá de dentro del anillo, por eso Lucas hace el análisis, porque hay lugares que son amigables con lluvia y demás. La idea, hay algunos terrenos municipales que van lindando, entonces por ahí empalmar algún terreno con ese municipal también, como para ampliar la zona. La idea es que esto es una planta de transferencia, en donde se pueda llevar a Santa Fe el descarte, es decir, haciendo una recolección, una separación en origen, recolección diferenciada. No estamos llevando la basura a Santa Fe porque no nos dan los costos para llevar. Antes que no nos den los costos, nos dan la capacidad y la calidad de los camiones para viajar en la ruta, cosa que también estamos mejorando porque había camiones sin seguro, sin luces, sin frenos. O sea, por ahí andaban, ¿no? Pero sin las normas básicas como para que el chofer que maneja esté seguro. Y trabajamos también en dos reuniones con la gente de, ya te digo, de Arroyo Leyes y Carlos Campos con el tema de la conformación más seriamente. La planta de transferencia, ¿qué sería? ¿Qué maquinaria tendría? ¿Qué sería el objetivo de trabajo ahí? Y la idea es que haga, después de una separación en origen, recolección diferenciada, se recuperen los materiales reciclables, la parte orgánica y el descarte de ellos sea lo que se deriva a Santa Fe, digamos, el relleno sanitario. Ajá. ¿Cómo se recuperaría eso, lo que pregunto? ¿Con qué maquinaria o con qué tipo de Y mira, la provincia ya tiene como un estándar de planta generada, lo que te pide a vos, que es lo que había hecho en la gestión anterior, sin tener un criterio de viabilidad, es crear una tasa de saneamiento, que lo estamos pagando todos, que es el 15%, donde va una tasa, donde va un fondo, que se supone es para el mantenimiento y la operatividad de la planta, ¿sí? La verdad es que digamos, la planta que trae la provincia es una planta tipo, como hay en Gales, como hay en Reconquista, como hay, o sea, con todas esas consideraciones, la idiosincrasia del lugar. Nosotros igualmente fuimos avanzando en lo poquito que se puede avanzar y en la espera, o sea, mientras gestionamos por un lado, ir concientizando y armando cosas con el vecino, en esto de recuperar los plásticos, que nos pueden ver ahí que están, estamos esperando que los vengan a llevar, en concordancia con la gente que trabaja también en el basural, sensándolos, viéndolos con... Porque la idea es que la planta sea municipal y obviamente tomar la gente que ya sabe... No, lo voy a entender. A ver, capaz que me engancha. Sería, una vez que se tiene el lugar, ¿sí? La provincia trae una planta. Sí. No es que traiga una planta, que la financia. Tiene armada la estructura, claro, de los equipamientos. Claro, del equipamiento, todo. Digo, trae la planta. Claro, no. Trae, a ver, te financia. Financia, pero lo construye, o sea, te da. Viene con el plano armado, sí, claro. Básicamente, por la cantidad. Y que sea, además de Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa. Y Santa Rosa, el consorcio. Todos traerían acá, digamos. Todos traerían. Con un convenio firmado, que es un poco lo que se tiene que poner de acuerdo en el consorcio de la costa, en el que cada uno debe empezar a hacer separación en origen, no es todo. O sea, ¿sí? Solo traerían acá lo que se lleva al relleno sanitario de Santa Fe. No, no, no. Recuperable. A ver, la recolección diferenciada funciona así. Hay un día que vos recuperás materiales, la idea de pensarlo es... Es decir, materiales reciclables, esa sería la denominación, reciclables, que pueden ser papeles, cartones, plásticos, vidrios, etcétera, ¿sí? Que vos puedas recolectar. Y otro día de orgánicos, ¿sí? Que pueden venir con el descarte, probablemente dicho, aquel material que vos sabés que no tiene, no es, o ni se puede recuperar en forma orgánica, ni se puede recuperar porque no es reciclable. ¿Mm? Más allá de los residuos especiales, que también estamos trabajando en ello, en la parte electrónica y demás, que tienen otro circuito paralelo. ¿Sí? Incluso también lo que son, trabajando con Carmen Cornaglia, en lo que son, que es la concejal nuestra, en lo que son los grandes generadores de residuos, como son los restaurantes, las despensas y demás, que generan un volumen bastante particular, ¿no? Y para cada uno de ellos, y no son muchos, también son más charlables y más, como tienen un poco tomando modelo algunas cosas que me parece hace bien Santa Fe en la parte de residuos. De todo esto, de lo reciclable, de lo orgánico, siempre tenés un descarte más allá de lo que genera el propio ser humano, que no está bien separado. Bueno, eso es lo que se lleva a Santa Fe. Y a ver, un poco lo que decía, sí. Rosa. Santa Rosa y Arroyo traerían para la planta acá a reciclar. A reciclar. Esto todavía no lo tenemos todavía conformado. Esto es una idea, proyecto, ¿sí? Estamos hablando porque... Ellos no tienen personal técnico que pueda trabajar en ello, ¿sí? Y por eso también nosotros lo tomamos un poco... A ver, el presidente del Consorcio de la Costa es Silvio, por ser intendente dentro de dos comunas. Y la verdad es que todavía Santa Rosa no ha caminado en decir que también quiere venir a traer sus residuos acá, ¿sí? Porque por ahí le conviene más conformarse como es Departamento Garay, en su momento fue un acuerdo político porque las tres municipalidades o comunas eran del mismo color político, vino para acá, pero hoy Garay, Santa Rosa, que está en el departamento de Garay, para entrar al relleno tiene que tener una excepcionalidad porque el relleno es metropolitano y no abarcaría a Santa Rosa. O sea, digo, estas son cosas que, como le decía, suponíamos que podían estar resueltas, que no están resueltas después de 3-4 años. ¿Se entiende? Digo, estas cosas que son políticas y que son charlables y que tendrían que haber estado en la conformación del estatuto no están hechas. Sí, que podían haber conformado el estatuto. Porque el estatuto te lo manda a la provincia y dice, mira, tenés dos modelos que funcionaron en otros consorcios, digo, ¿no? Para no quemarse la cabeza y armar algo nuevo, ¿no? Eso es lo que todavía tenemos que terminar de definir. En el mientras tanto, como decía, nosotros buscamos lugares propios. ¿La Rosaleche también buscó lugares? Fuimos a charlar con la Arroyo Leyes y nada de lo que ofrecen es potable, ¿sí? Nada de lo que ofrecen es potable, o está bajo cota, o está en zona inundable, o está... No, estuvimos... ¿Cuánto estuvimos con Lori? ¿Una hora y media, dos? Sí. Ajá. Sí, había, ofrecía un terreno que era inundable también. O sea, una cosa, vos los trabajadores decís que en proyecto trabajarían ahí, serían de la municipalidad. Sí, sería municipal. Una cooperativa como... La tenemos pensado como municipal. Por ahí puede ir cambiando la performance. ¿Para? Digo, Felipe, ¿me das un minuto que te quiero decir una cosa sobre el motor del Renault 12? Aguantame un minutito, ya voy. Esto es lo que estamos pensando, digo, todavía no llegó el plato, todavía no tenemos el terreno, digo, ¿no? Sí. Porque lo que vemos en el relleno, en el basural, es que no hay una conformación de una cooperativa, sino son algunas personas que son parientes y no, y que trabajan y vemos, o sea, no hay conformado un grupo estable de trabajadores, y hay muchas mujeres que incluso algunas fueron tomadas por el comedor o otros estamentos que fueron, tuvieron su trabajo desde otro ámbito, ¿no? Entonces dejaron de trabajar la basura, ¿sí? ¿Han hecho algún diagnóstico sobre el tema? De generación y de cómo hacer los basurales. No. Básicamente en eso nos hemos basado en algunas cosas previas que había, no en la... Sí tenemos hoy... el tema de los camiones, de lo que junta y demás, tenemos, para que ustedes vean, hay tres turnos de residuos. Sí. El primero de la mañana es un camión compactador que hace todo Villa California. El segundo turno que entra a la una, tiene el camión compactador y un camión volcador. Y el tercer turno, que es a las 4 de la tarde, a veces a las 5 como hoy porque es lunes, el camión compactador y otro camión volcador que hacen toda la zona norte. Por eso nos apuramos a comprar un camión compactador, porque podría prestarle mejor atención a lo que es la higiene urbana, básicamente, evitando el achique, llegando a todos lugares todos los días, porque si uno quiere hacer una recolección diferenciada, y yo digo, voy a pasar el lunes con orgánico, el martes con reciclable, etcétera, vos tenés que estar llegando a todas las casas todos los días, ¿sí? Porque aquel que tiene orgánico no quiere tener más de 48 horas en su casa. Entonces en eso es que estamos mejorando el tema de la recolección propiamente dicha a través de una mejor asistencia. Incluso hemos hecho un cambio de personal, un supervisor, porque veíamos que se escapaban algunos detalles que eran importantes a la hora de, por ejemplo, esta recolección de los primeros miércoles de plástico, que un poco es lo que yo había generado en el primer año con el que acompañé a Sánchez. Porque la gente lo tenía más o menos internalizado y también lo pedí. Entonces, antes empezar a generar el otro proyecto que va a llegar, pero nos va a llevar un tiempo, ¿sí? Dijimos, bueno, empecemos a concientizar y demás. Vos también tuviste reuniones con Verónica Ardanza y demás. Sí, sí. Bueno, sí, acá sí. Hay una parte de la municipalidad que es propiamente educación. Así que bueno, les puedo contar un poquito más. Sí, tenés permiso a las 4:30. Dale. Ya son las 4:30. Sí. Así que... ¿Tenés permiso? Hasta ahí te digo. No, te quería decir lo del diagnóstico, me parece que es importante porque, por ejemplo, ¿cuántos camiones están llevando? ¿Se sabe cuántos camiones están llevando basura a los basurales, por ejemplo? Sí. Un compactador, tres compactadores. Por semana, por ejemplo. Y sacamos 3 por 5, 15, 15 compactadores, 2 por 4, 2 por 5, 10 y 10 volcadores. 15 compactadores y... No, el volcador no va y viene. Ajá. En la vuelta. se entiende, es un camión compactador. A veces compacta 9 veces, que es como hasta el tope, y a veces depende del día, y que esto un poco, bueno, lo ha relevado más. Sí, ponele los lunes, que hay más basura, van a ser unas 42 mil por día. Por día, eso es según, digamos, el compactador lleno de lunes y el volcador también que hace. Si querés cambiarte, porque ahí te va a dar todo. No. Sí, y si no, bueno, el resto de los días, obviamente, despunta mucho menos. Es el lunes, digamos. No, nosotros cuando, me acuerdo, cuando, en la época de Verón, habíamos hecho una cuenta a partir de una entrevista que tuvimos con los coordinadores del área de recolección. ¿Se fue eso? Recién. Tirale que. ¿Se recibe yo? Por eso. Gracias a eso habíamos sacado una cuenta estimativa, ¿no? De cuánto se generaba por semana, porque eso me parece que involucra o impacta esos números. Sí. Si vos estás proyectando una planta, tenés que saber qué volumen de generación de basura vas a tener diaria, semanal. Es decir, porque eso. De alguna forma, sí, después, el procesamiento después de los residuos. Es importante y que va a implicar, va a tener que ver con la planificación de gente laburando, de cuántos camiones va a necesitar para vender los excedentes, no sé, una cantidad de cosas que tienen que ver con el diagnóstico, que nada, por eso decía ese. Sí, pero ahí también hay otra cosa, que es el tema de la separación, un poco depende mucho del vecino, ¿viste? Vos podés estimar, pero después. Pero eso también me parece que juegan los objetivos. Si vos decís, bueno, ahora hay 100, que nosotros calculamos ahora unas 100 toneladas semanales, no sé, capaz está errado el número, bueno, capaz que te pones como meta bajar por la recolección diferenciada o domiciliaria, bajar eso acá al nivel, no sé, te podés plantear objetivos con esas cuestiones. La realidad, tenemos capacidad de volumen, que lo que pasa que. Para pesar y todo eso. Deme un segundito, porque sí, si no, no lo engancho mucho. Bueno, por ejemplo, lo que estábamos empezando era el tema de las composteras. Se van a hacer 100 composteras y, bueno, como para reducir en origen, porque eso también es importante. Pero bueno, eso ya, viste, por ahí requiere más que son talleres, enseñar a la gente, porque tienen una idea equivocada también de lo que es el compost. Bueno, por eso se quiere minimizar más que nada en origen, también de que la gente vaya separando, vaya teniendo. Se largó el tema de la separación de vidrios, que por ahí no hubo muy buena respuesta. ¿Y cuáles son las campañas así de concientización, como para que el vecino entienda esto? Bueno, por eso, sí, eso... Aprenderlo con H. Claro, eso por ahí me parece que recién se está empezando. Fíjate, el 7 de febrero se empezó la de plásticos. Y se alcanzó a hacer muy poca campaña. Sí se avisaba así a todos los vecinos. Bueno, Julieta fue a la radio, a la tele. Bueno, hay mucha gente que por ahí no escucha, pero se repartió casa por casa, digamos. Pero todavía falta seguir, digamos, difundiendo. Falta todavía. Bueno, por eso habíamos tenido una reunión también con Verónica, que es de educación, como para también un poco concientizar, viste, que acá hay muchas casas quintas, mucha gente que no tiene como ese sentido de propiedad, entonces tira, no separa. Entonces, por ahí que se hable con los dueños de esas cabañas para que también se lo exijan a la gente que viene a alquilar, y también como para educar al resto de los vecinos. Por ahí cuando se va haciendo la limpieza de un microbasural, ir tratando de concientizarlos sobre el tema del cesto en altura, de que vayan valorando que se hizo una limpieza, de que ellos lo mantengan. Es más, el microbasural que se limpió ahí por Antón Martín y Orrego, ya en el mismo momento hubo gente que vino y se ofreció para regar las plantas, que se pusieron en el lugar de la basura. Entonces, bueno, pero es como que obviamente sí, falta todavía que... Lo que vimos nosotros que había muchos microbasurales que... Hay muchos. Si querés te puedo decir varios. No, sí, o sea, los tenemos identificados y justamente se armó un protocolo de limpieza de microbasurales que no existía. ¿Y por eso iban a empezar a anunciar cuáles son los próximos que van a limpiar? En realidad, todas las semanas, salvo el lunes, martes, miércoles o jueves, tienen que elegir por lo menos 2 días de miércoles a viernes, para hacer una limpieza de un microbasural. Hay algunos que son históricos y algunos que se van como corriendo, digo yo, ¿no es cierto? Y muchos, perdón que lo diga así también abiertamente, pero hay muchas cosas que se generaron en ese tiempo que ustedes tuvieron, que asumieron, que están la maquinaria rota, que hubo tanto tiempo sin recolección de rama y demás. Bueno, se generaron muchos, bueno, barrios. Hay que corregir. Nosotros desde el primer día sacamos, alquilamos 3 camiones de mañana y 3 camiones en la tarde para levantar ramas. Los microbasurales se generaron por 2 meses anteriores que no se juntó los residuos. Bueno, yo tengo en mi barrio, que es el barrio nuestro, y tuvimos un mes. Yo pensé que en menos de un mes nos íbamos a poner a tono o a raya, digo, para pasar por todas las calles. Nos llevó 2 meses haber levantado todos los residuos de ramas que se habían generado más. O sea, nosotros hablamos a veces de microbasural que no tiene ramas, sino que se genera así en una esquina. Como no, por ejemplo en el norte donde hay solamente basura. Yo te tomo lo que vos decís y bueno, confío en lo que vos estás diciendo, confío en lo que yo te digo. También que en el barrio nuestro se empezó a recolectar en febrero, te puedo decir, hubo 2 meses así largo donde no se pasó. ¿En tu barrio no se pasó en 2 meses levantar ramas? Sí, en Inés Álvarez tampoco se pasó durante mucho tiempo, se generaron ahí microbasurales. Sí, y acá mi mamá vive a media cuadra y también la misma situación. No hemos llegado hasta acá a la oficina. Pues yo ahí está a media cuadra, pero digo. Claro, le digo cómo fue la metodología. Te explico cómo fue la metodología. La idea era, o fue, mejor dicho, cómo atacamos el tema de las ramas, que también era una cuestión de higiene urbana, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, era, pasemos por una calle para ir limpiando. En 7 cuadras sacamos 14 camionadas de ramas. Solamente, eso me llevó un solo turno. Sí. Para que ustedes vean la acumulación que había. Y en nuestra cuadra tengo que pasar 3 veces para poder dejarla a tono. Pero digo, 3 veces y yo te doy fe. El vecino que vive al lado de mi casa trabaja acá, es empleado de ustedes, maneja uno de los camiones. Y hubo 2 veces que no se pasó por la cuadra, pero es todo el tiempo. Claro, y el microbasural se genera porque el vecino impaciente, en vez de poner su bolsa de basura en un cesto y esperar, porque la recolección de residuos se hizo siempre todos los días en todos los turnos. Eso, más allá de que yo les decía de las roturas de los camiones, la basura, los residuos sólidos urbanos no dejaron de levantarse. Incluso el día feriado, como fue el lunes 12 de febrero, que fue carnaval, también se hizo una recolección para que no fuera tan pesado el miércoles, para que no quedara tanto, porque la gente sabemos que es impaciente y quiere que le levantes todos los días. Incluso me han cuestionado por qué no un sábado a levantar residuos. Y no vamos a levantar un sábado porque tendemos a generar menos basura. La idea es generar menos basura para recolectar menos basura, para tener menos residuos en realidad que tengan que ir al relleno. Volviendo un poco al tema de la concientización, digamos, quería saber si tienen pensado o proyectado estrategias, digamos, más allá de lo que se está haciendo a futuro, porque yo estoy convencida de que una gestión de residuos funciona o no funciona en función de si el vecino entiende o no, sí. Es la clave para que funcione. De nada te sirve tener una planta si el vecino nunca no se para, y demás. Y me parece que el digamos, es por donde hay que empezar, más allá de si está construido, comprado o no el terreno y demás. Entonces mi idea es, mi pregunta es si tienen pensadas estrategias, digamos, para profundizar lo que ya hay. Yo te doy un caso puntual en mi caso particular. Yo todavía sigo sin entender el tema de los plásticos. Sigo juntando. Pero, los primeros miércoles de cada mes. Claro, pero hay como un videíto que circula, que tiene como una fecha. Porque es la fecha posible. Como que no se termina de entender demasiado. Y en el barrio, por ejemplo, circula que todos los miércoles pasan grupo del barrio, la vecina que ellos todos los miércoles pasan a juntar plástico y hay que sacar solo plástico. Entonces, yo no sé si hay que sacar solo plástico, si hay que sacarlo separado, si el primer el videíto figura con fecha. Primero decía 7 de febrero, sacás todos los plásticos y te daba ideas. Ahora decía 7 de marzo, porque justo cayó 7 de marzo sacás. Pero lo que hemos recolectado, hemos distribuido. Digo, esto se ha distribuido en algunas casas porque todavía no hemos podido llegar, porque no tenemos personal, básicamente. Uh-huh. Esto se distribuyó en dos, tres barrios. Okay. Ve donde dice todos los primeros miércoles del mes. La idea es volver a pasar con la fecha de en marzo, abril, la fecha de abril. Claro, esa, yo creo que esa foto, si en WhatsApp se entiende más que capaz el videito. Bueno, lo vamos a decir, claro, bueno, eso lo dice la gente de comunicación, está, ¿viste? Bueno, para que eso circule, esa, claro, es así como una foto de WhatsApp. Bueno, eso sí, así sí, pegado sí, con, ¿cómo se llama esto? Con cinta de papel, ¿viste? Distribuyeron. Tengo 3-4 chicas que pueden hacer eso, entonces por ahí, previo a una semana. ¿Vas a poner la taza municipal que junto con no, la taza? No, que justamente eso, o sea, después, o sea, de a poquito se fueron. La idea es, a ver, cuando se organice bien el tema de la escuela, que comiencen las clases regularmente, hacer un proyecto educativo con todos los niveles que tenemos una sola escuela primaria, una escuela secundaria, un EMPA, o sea, vos tenés una escuela primaria nocturna de adultos. Entonces digo, vos tenés pocos establecimientos, nosotros tenemos mucho contacto con el tema del FAE, ¿sí? Entonces donde también nosotros, bueno, yo en una de las escuelas además soy docente, entonces también la idea es hacer, un poco habíamos pensado en a ver si podemos llegar a hacer alguna feria de ciencia, capaz que muy pronto ahora para proyectos ambientales, pero la idea es ir viendo qué podemos ir gestionando a partir que la escuela también se enganche con un proyecto transversal o con alguna, con algún criterio. Yo coincido con vos con el tema de la comunicación y la divulgación fundamentalmente. Esto creo que es como una estrategia clave. Mi experiencia en Crespo en Entre Ríos fue esa, tener una planta del año 94, pioneros mal, digo, en 98 creo que era la, la segunda parte de inorgánicos. Ellos hablaban de orgánicos e inorgánicos. Y yo trabajé en el 2011, porque tenían esa planta y era un desastre. ¿Qué funcionaba? Hicimos una encuesta, por ejemplo, de por qué no funcionaba la, la planta, y una de las vecinas, que coincidían muchas, no me acuerdo el porcentaje, dice, yo no le voy a separar la basura al intendente. Como si la basura fuera del intendente, claro, ¿no? Esa, y la habíamos puesto como una opción, digo. Es, entonces, bueno, esas cuestiones también hay que desmitificarlas. En, con el tema de los, de básicamente de los residuos, tenemos una, un proyecto bastante ambicioso de erradicar el de calle San Martín, de no tirar más ramos ahí, por eso estamos poniendo en funcionamiento una chipeadora, que bueno, por eso es la compra de este tractor que vamos ahora a comprar. Funciona el tractor, el tractor que tenemos funciona con la chipeadora. Lo que sucede es que el tractor se usa para un montón de otras cosas y no tenemos la exclusividad, pero ya vinieron a dar este, una persona que fue la, la que lo vendió, ya vino a capacitar a bueno, Antonella, a dos chicos más, ya estuvieron chipeando algo que se vio también en la placita acá, la Eva Perón, la Levita, o sea, ahí tenés algo del chipeado, o sea, como para también mostrar en dónde se puede usar, estamos ahí viendo también de si chipear en el lugar, en la plaza, en la, o sea, digo, estamos conformando, que tiene que ver esta organización y logística más que nada con lo que tenemos acá dentro del corralón, digo, la disponibilidad de empleados, la disponibilidad de maquinaria, eso por ahí, este, hay que, tenemos que tener básicamente, y esto lo hablamos hoy con Silvio, vamos a tomar gente en la municipalidad, gente en determinados lugares especializados, ¿no? Porque me falta dos mecánicos, un herrero, o sea, digo, me faltan algunas cosas muy puntuales, no hay una sección de carpintería conformada, no hay una sección de albañilería, digo, ir viendo donde también tenemos un nivel, si se quiere, de educación formal de muchos empleados que no han terminado la primaria, muchos no han terminado la primaria, y ni contarles la cantidad que no ha terminado la secundaria, entonces también estamos en un plan para mejorar todo este tipo de cuestiones que tiene que ver también, o sea, la difusión también es involucrar al empleado municipal, porque una de las cosas que ellos mismos nos decían con el tema de los plásticos, se llevaban ellos los papelitos para darle a la gente cuando nos puteaban, porque no les llevaban la basura y no ellos, entonces este, también la orden fue bien clara con ellos, se levanta solamente plástico en esto, ¿no? Solamente plástico. Lo demás no se levanta, cuando quizás en la otra gestionera levanta todo para que el vecino no chille, entonces claro, no se termina de educar ni concientizar. ¿Ahí no hay un trabajo sobre qué tipo de plásticos? No, porque por ahora, como nosotros no tenemos una planta de transferencia, ahora después si quieren les muestro, o sea, tenemos todos los tipos de plásticos mezclados, y lo que nosotros abogamos es que la cooperativa que viene a comprarlo se lleve todo. Son todos plásticos. A menos precio. Digamos, la idea no es, la idea es concientizar, no sacar, exactamente, es concientizar básicamente a que empecemos a separar en casa, que hay cosas que tienen valor, es el objetivo, por eso el tema de los vídeos también, decir, bueno, separo esto, bueno, en esos puntos, ampliar los puntos, hacer una recolección diferenciada, pero en este momento, con los recursos escasos que tiene la municipalidad, es lo que podemos llevar adelante. No sé si le comentaste ya el tema del uso de las composteras. Sí, bien, que eso también es algo que creemos que es importante que la gente también, sobre todo por el lugar donde estamos, ¿no? Y empiece a evitar ese lado. No, porque ya habían mencionado lo de erradicar acá el basural de San Martín. ¿Qué política de saneamiento están pensando con el basural? Bueno, la no, acá. Pues yo. Lo primero es que solamente se lleven ramas. Al evitar que se lleven ramas, ya deja de ser un basural y puede ser un depósito de material verde, ¿no? En esto de que solamente se lleven ramas, en la recolección también hay que levantar ramas, y no esto de decir la basura, la rama y todo. Por eso nos abocamos a tratar de empezar con todo lo que es la higiene urbana, pero fundamentalmente con el uso de la chipeadora, en donde vos bajás el volumen y después eso tiene... Pero con el basural que ya está a cielo abierto, ¿qué saneamiento se está pensando? Y con el tema de la quema también que está... Bueno, con la quema ya estuvimos hablando con la vecinal de Villa Niatí, con los empleados, porque, o sea, las quemas son intencionales porque no les molesta las ramas, sino que están buscando justamente la basura, es decir, los metales que hay ahí adentro tirados. Por eso es que la política empezar en no llevar material que sea utilizable a calle San Martín, ¿entiende? O sea, por ahora estamos arrancando con eso, con la concientización de la gente. Yo estaba varias veces, Julieta, yo te cuento mi experiencia. Sí, sí. Pero yo he estado varias veces porque, bueno, a veces voy a andar en bicicleta y tomo ese camino, ese recorrido, y no veo material recuperable, así, no hay mucho hierro y esas cosas. Conozco otras chacaritas que sí hacen ese trabajo de pequeñas quemas, donde sí recuperan material que después venden, más en Colatiné, conozco varios trabajos de eso. Eso no es lo que yo he estado viendo grandes montañas de basura. ¿Basura que lleva quién? Basura que ya está ahí. Pero que ya llevan los particulares, y en eso también estamos también trabajando. También vi, saqué fotos, también tengo varias fotos, pues que se las comparto. Pero yo tengo fotos de qué lugares son los que tiran. Pero vi a muy pocos particulares que llevan basura, sí. Pero también he visto máquinas de la municipalidad, los basurales, la montaña es muy bien acomodada, rastrillado todo, y simultáneamente 10, 12 montañas prendidas fuego, o sea que realmente hay toda una cuestión intencional. No me cierra la hipótesis de que sean los changarines que van y prenden, porque te digo que hay un trabajo muy arduo tras de eso, de acomodar perfectamente esas montañas de basura altísimas, te digo el doble de altura en mí, o sea, podemos pensar 3 metros y medio, 4. Y grandes montañas. ¿Son los empleados municipales los que prenden fuego? A mí me sorprendió muchísimo cuando he visto todo este trabajo de rastrilleo. No, que justamente lo que se hace es la limpieza. No, yo no digo que sea. Para evitar, por eso te diría. No, por eso te pregunto. Digo, llama la atención que está todo ese trabajo rastrillado. Todas esas montañas están bien en contra de la laguna. No es que están bien en contra de la laguna, lo cual tampoco me parece. No conozco mucho el tema, pero digo, yo con solo hecho ver el agua ahí, es como que vi toda esa montaña en contra de la luna y prendí de fuego. 10, 12. Le mando fotos, las cuentan una por una, ven el tamaño, a veces hay autos, a veces hay personas, no se pueden comparar el tamaño de la persona con lo que son las montañas y la cantidad de montañas La prendida de fuego, según los supervisores, no son los empleados municipales. Sí, porque los vecinos son los empleados municipales. Claro, eso también es. Claro, también es eso. Por eso digo. Según los vecinos son los empleados municipales. Sí, yo tengo audio de Liliana Morel que me dice: son los empleados con tal y tal camión. Vamos, ese camión no anduvo ahí. Porque ese camión ese día estaba roto o ese día se dio. También es un tirar la pelota uno del otro. Después hemos detectado 3 menores que prenden fuego. Pero justamente vos vas llegando a la realidad. ¿Por qué lo hacen? Por diversión. ¿Sí? No hay otra explicación. Tenemos 3-4 familias que viven del talud húmedo de la defensa, sí, gracias, que viven ahí y que vimos a los pibes que están jugando, pero vos también, si vos no los ves prendiendo fuego, no los podés ir a ni hablar ni nada. Es un tema muy conflictivo, por eso digo, en la manera que erradiquemos esto y vos me decís, acomodado sí, porque la idea es que eso, ir desalentando, que el particular vaya y tire. Por eso hemos tomado fotos, estamos viendo de qué lugar es. Antonella está visualizando para ir a hablar con el Rincón del Queso, la Buronera, porque ya hemos detectado qué negocios son los que tiran. Que muchas veces creen que... Foto de camioneta, si querés te la mando. Ahí sí, si vos tenés, pero, si sí, vos tenés cosas mando, tengo en foto, eso, no tengo ningún problema. No tengo que estar yendo y sacando, porque digo, cuidando en bicicleta, me dice María, pero no te se va a andar con tu foto al basural. No está bueno, digo, debería haber una política de Estado, de control sobre eso, porque es un tema serio. No puedo tener 24 horas a nadie. Lo que hacen es los inspectores es la primera hora y la última hora se dan una vuelta por todo el tema de terraplenes, enganchando también ahí, y es lo que se ha podido hacer. Yo siempre voy una hora y siempre está esa hora. O sea, digo, no es todo el día, es en determinadas horas. No sé. Digo, ambientalmente, eso vos lo sabés, no tenemos que decirlo, genera un impacto muy grande, ¿no? En todo ese basural prendido fuego. Entonces digo, mira, básicamente, el saneamiento también tiene que ver con el control de las quemas. Sí, pero no puedo poner un policía 24 horas porque las quemas no son en un solo lugar y son esporádicas. Y muchas veces, digo, el desalentar qué quemar es lo que nosotros estamos por ahora haciendo y pudiendo hacer. Básicamente eso. Y la quema se hace para recuperar material. Porque si vos ves sobre el terraplén tenés tres que recolectan chatarra y no la sacan de más allá, sino que la sacan de ese basural. O sea, la práctica de prender fuego es una práctica que ha sido muy corriente en todos los años. Habitualmente yo junto al personal municipal para dar pautas de trabajo, ya sea de manejo, ya sea en esto, y uno de los puntos en los que hemos hablado, el tema de la quema de calle San Martín, en donde más o menos me dice, ¿por qué nos dicen nosotros señoras y qué sé yo? Nosotros vamos a otra cosa, nosotros hacemos qué sé yo, el que maneja la niveladora, porque todos tenemos algún conocido, alguno que va o se entera de algo, porque todavía la verdad no hemos podido detectar de dónde viene la prendida de fuego. Yo quería preguntar, sí. Digo, saliendo de esto que es importante, que digamos, da para mucho el tema del saneamiento, porque son problemas de pintos y de sí, totalmente de acuerdo. De pintos más todavía. ¿Más todavía? No, ¿qué otros proyectos, aparte de este de la provincia, que traería la planta, hay y tienen en vista, o hay otras líneas de financiamiento, han visto otras cosas? Porque, ¿con respecto a residuos o, sí, o a la cuestión ambiental? No, con respecto a residuos. A residuos, por ahora hemos visto eso. Por ahora ¿Y plazos? ¿Hay plazos, digo? Sí, antes de fin de año. Sí, antes sí, de antes de fin de año. Sí, ¿es sí? ¿Qué? De tener terreno, empezar con la construcción de la planta. Y eso, el personal, digamos, un poco lo que preguntaba también, de las campañas, de bueno, todo lo que implica un trabajo con los residuos, ahí son ustedes. No, la parte de educación de la municipalidad, que es Verónica Ardanza, ella, bueno, ellos por ahí les podrían contar un poco más cómo están manejándose, ¿no? Porque hay varias líneas que tienen que ver con actividades, con diferentes grupos etarios. Entonces la idea es participar en la cuestión ambiental, residuos, desde diferentes sectores, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un... Bueno, esto es una línea de la provincia que es Nueva Oportunidad, que también es la que nos ayudaría a hacer las composteras, digo. Vienen por ahí mezcladas algunas cosas, más que mezcladas, como apoyatura, ¿no? Después hay, o sea, hay proyectos que tienen que ver con jóvenes, ¿cómo es esto de empleo? Nueva Oportunidad. No, Nueva Oportunidad es una pelota. Ah, lo de los chicos que iban a Colonia Joven. Sí. Bueno, ese Verano Joven que también participó en el tema de la construcción de los cestos, pero no... ¿Vuelvo a estudiar eso? Lo tienen... Sí, no, ese Vuelvo a estudiar es netamente educación para terminar la secundaria. Pero hay un empleo joven, me parece que se llama, que es un proyecto de nación, en donde también ahí hay toda una implicancia de capacitaciones, y muchas de las capacitaciones que se están pensando es tendiente a mejorar todo lo que es la separación en origen, ¿sí? Desde la confección del cesto en altura. Entonces, esto no es hacer un cesto en altura solamente de hacerlo, sino es con toda una charla de por qué hay que separar los beneficios ambientales. O sea, la idea es que sean transversales y que, como el recolector acá, nuestra idea también es revalorizar el rol que tiene el recolector, que si no nosotros podemos tener planteada la mejor difusión, la separación, y el recolector no levanta la basura correcto como corresponde, también se rompe otro de los eslabones. Entonces, sí, recuperar una de esas cosas. Que siempre lo decimos también y lo reclamamos, es que también se le mejore la calidad de trabajo, las condiciones de trabajo de los laburantes que andan sin ropa de trabajo, si están expuestos a una cantidad de por eso te decía, esto de las botas. Sin guantes, etc. Bueno, los guantes, ahora nos sale un solo trabajador desde que entramos sin guantes, porque guantes no hemos dejado de comprar, digo, como básico. El tema del short y el pantalón corto es algo que con el calor extremo y hemos, lo primero que hicimos, imagínate, diciembre, che, el turno de la urna lo postergamos, o sea, cambiamos para atrás, digo, que salgan de las 4 o 5 y que el otro salga a las 7 de la tarde, no sé. Como para ver cambiando, bueno, no hubo quórum en esto de parte de los empleados municipales, entonces dijimos, bueno, no lo toquemos por ahora, reveamos a ver, por eso digo, Antonella que recorrió las 5 líneas que tenemos de recolección, al tener un camión compactador más, vos vas a poder hacer mucho más de mañana, tratando de disminuir la siesta, por lo menos en el verano, que sería lo más complicado, para tener el segundo turno directamente a las 4 de la tarde, cuando ya sea un horario prudente para circular. Y en esto del trabajador, en general, el trabajador que es, se le dice eventual, que estamos hablando de entrenamiento laboral, que se le dice dentro del municipio, son los que van a residuos. Pero muchos de los que son contratados y empleados de planta están en residuos, y también esto de utilizar la ropa correcta no lo están cumpliendo, ¿sí? Porque el cumplimiento de la ropa, o sea, la entrega de ropa fue de la gestión anterior, que no fue entrega de ropa, sino que se les pagó plata, se les dio plata para que ellos se compraran la ropa. Entonces muchos te dicen que no tengo la ropa, ¿no? Entonces, yo tampoco puedo, pero sí, ahora cuando venga marzo, la nueva, ahora que deben estar hablando con el gremio y todo lo demás, que es la entrega de ropa para la nueva estación, yo le propuse a la Secretaría de Hacienda y al personal que se entregue la ropa adecuada como para que podamos exigir que esa ropa sea la de uso. El tema de la vacunación, el tema de todo eso, sí estamos, está controlado. El tema también de, como les decía, el tema del tipo de ropa que usa, más, o sea, uno puede decir, che, no vengas en short, vení, pero es más cómodo, señora, para correr. Entonces, digo, también de a poquito estamos con cuestiones de capacitación, digo, desde el que maneja el chofer, que ya ha venido parte de gente del seguro, a cómo manejar y demás, a cómo también hacer la recolección. El 2 de octubre es el día del recolector de residuos. Bueno, la idea es armar algún tipo de jornada, insisto en esto, en revalorizar el rol que tiene, porque parece que lo peor es andar a juntar la basura. Y sin embargo, si este eslabón no funciona dentro, se cae todo el sistema porque no llega. Sí, sí. Yo lo que tengo es, bueno, ¿cómo piensan toda esta campaña y toda la con las organizaciones, con la ciudadanía, digamos, participación más en la toma de decisiones? En realidad nos hemos estado, con el tema de los plásticos y los vidrios, nos hemos estado directamente relacionando con las vecinales, quizás porque hubo un acercamiento por otros temas, ¿no? Y esto forma parte del complemento, ¿no? Yo me reuní con, ya les digo, Añatí, Villa California, Los Espinillos, la de la Acería, Rincón Norte, La Cina, nos reunimos por otro tema porque estamos poniéndole un hogarquito, entonces también me quedó pendiente, no me reuní, pero uno viene de Coletazo hablando y demás. La Cina es Natalia. Bueno, creo que, o sea, nosotros la verdad es que por ahora nos hemos manejado con las vecinales, también por el periodo, digo, de enero, febrero, que es las vacaciones y demás. No descartamos hacer una reunión para empezar a difundir con todas las organizaciones, digo, que tienen que ver con la cuestión de educación, como son las escuelas, que también tienen un público al que llegan, pero también con, bueno, como ustedes, ¿no es cierto?, las organizaciones intermedias, los clubes, que es un tema que también nos queda pendiente. O sea, no, las reuniones con los clubes tienen que ver con lo que son la cortada del pasto, el servicio que nosotros les generamos que nos solicitan. Entonces, entre medio ahí es, bueno, empecemos a separar plástico, o sea, algunas consignas que sean, pero muy tenues, digo, ¿no? No hay una cuestión más profunda. Pero sí, la idea es hacer, cuando también tengamos un poco también más organizado todo esto de las cuestiones del vidrio, el plástico, ver cuando largamos una campaña, o sea, poder empezar a informar para una mayor participación. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. La aplicación les pido que se la bajen porque ahí va a haber información y también ahí esto de los microbasurales y demás nos va interesando porque, a ver, los ojos que tenemos son los choferes y la gente que recolecta y a veces no te dicen algunas cosas porque forma parte de su incumplimiento, ¿no es cierto? Entonces por ahí... El protocolo de intervención de limpieza de microbasura es municipal. Sí, es una cuestión interna. Exacto, es esto de... A ver, primero que como ellos van recorriendo, detectan el microbasural. Que por ahí se va corriendo porque lo vas limpiando y se van corriendo. Cuando hay uno que persiste, lo pudimos limpiar con, ya digo, gente del vivero, de liberación de calle, o sea, interviene en otras áreas que no es residuos propiamente. Ajá. Entonces, se habla con los vecinos porque el que tira basura ahí es el vecino de ahí, ¿no es cierto? Eso. Básicamente. El que tira mugre es vecino de ahí. Entonces, ver eso ahí... Estamos también charlando con Natalia Moya, que es de la Cina, que también tiene una esquinita, una chava, que también la están cuidando como para que no o sea, lo que está recuperado no vuelva a hacerse basura. Yo una última pregunta. Dale. No, porque ya que dijiste vivero, hay algo que por ahí nosotros también venimos pensando, que tiene que ver con esto de alguna política de arbolado público, ¿no? Bueno, por eso le preguntaba. Ajá. Estamos firmando por cada Santa Fe un árbol, un subsidio de 40.000 pesos para todo el arbolado. Ya ahí trabajó con nosotros el ingeniero Pitu Peña. Ajá. Que ya lo había hecho, que un poco el que nos diagnostica el tema de las podas, extracción de árboles y demás, porque tenés que tener un profesional reconocido por el ministerio y él había hecho parte de su trabajo, entonces pedimos conveniente. Usted está haciendo el relevamiento de los árboles, hecho el relevamiento. Podas, ya está presentado en marzo. Exactamente, ya está hecho el relevamiento. Mirá, tengo la nota que me la tiene que firmar Silvia. Claro, de los árboles extraídos, porque nosotros por lo menos hemos detectado dos loteos muy grandes donde se trajeron muchísimos árboles y que no se han recuperado. El arbolado público. Público. Y sea público es lo que vos informás, lo que vos haces dentro de una propiedad privada no se informa, porque es personal. Por eso digo, esto tiene que ver con el arbolado público es lo que está, las veredas, los espacios, y depende de dónde, vamos. Está bueno, ¿cómo sería eso? Y pero si vos tenés un árbol dentro de tu casa y lo sacás, no lo contempla la ley porque no es el arbolado público, así vos no lo informás. Pero quizás podría haber una política municipal donde si hay una gran tala de árboles, como fue por ejemplo todo el Eucaliptal, ahí donde está justamente Garelo Norte y está el proyectado, el reservorio de Garelo Norte, todo eso se resintió muchísimo esa zona, porque se podó al 20% de los árboles que había, y estamos hablando de que enfrente tenés un gran terreno que es de la municipalidad, donde se podría plantar árboles, sí, que suplantan, reforestar. Por eso pedimos. Entonces, hay muchísimos espacios libres, muchísimos espacios verdes donde no está arbolado. Vos lo conocés, yo no te lo tengo que decir. O lo que está pasando ahora con el loteo de Ate, donde todos esos árboles que había, pinos y álamo y demás, se sacaron y se quedaron solamente una línea sobre una de las calles. Bueno, si se va a exigir que haya una. Fíjate que ese loteo. O sea, porque ese loteo se detuvo, porque ese loteo no está autorizado. Pero ese loteo no está. Yo pasé. ¿Cuándo pasaste? Cuando pasé la semana pasada y estaban trabajando a full. Y si vos pasás, si vos pasaste el jueves, ya no estaban trabajando. Bueno, el árbol lo sacaron todo. Sí, ya sé, por eso mismo te digo. O sea, eso forma parte de su. Bueno, y el otro loteo tampoco está autorizado, pues sacaron todos los árboles, no se reimplantó un solo de los árboles. ¿Por qué se paró? Porque si vos me dejás, yo te cuento. El loteo este de Ate tiene una traba que gracias a Dios, digo, se la pusieron dos empleados municipales, que fue el tamaño de los terrenos. 10 por 30. 10 por 30. Uh-huh. Exactamente. Como eso no es la mínima, indispensable, y por algunas cuestiones menores que tienen que ver cómo va la calle, cómo ingresa, cuestiones de tránsito, digo menores porque a la hora lo más importante es esto, es que le pusieron traba y que el Consejo Municipal tiene que dar la excepción a la, a este tamaño de lote. Es con la única, digamos, pauta que nosotros nos encontramos para replantear, porque todo lo demás está todo autorizado, por eso digo, algunas cuestiones que se hicieron tan mal que mejor no se hubieran hecho. Nosotros estuvimos reunidos en enero con personal de ATE y le mostramos cuáles eran, que este loteo no estaba autorizado, nosotros consideramos que no estaba autorizado por la Municipalidad de San José del Rincón por la gestión anterior. Y que íbamos a tomar esta pauta y esta línea para persistir en esta no autorización. Sin embargo, desconocieron eso y un día nos encontramos que empezaron, sacaron los árboles. Yo me presenté ahí, hablé con el capataz, hablamos con la persona de ATE con la que habíamos hecho el convenio. Inmediatamente yo me puse en contacto con Silvio para que lo llamara a Marcelo Adelfo o a Jorge Hoffman. No lo atendieron en su momento, al otro día se presentó Ignacio con el mismo procedimiento de tener la obra, o sea, esto es terreno privado, o sea, uno hasta por ahí nomás puede decir, yo porque ya había visto que estaban marcando la calle, cuando fue Ignacio ya estaba hecho el cordón cuneta, ¿sí? Porque trabajan con una velocidad, un día salgo yo, veo cortada la calle, ahí me paré, lo llamé a Silvio y le digo, ¿qué hablaste con Hoffman? Porque yo estaba delante de él cuando la segunda vez que fue Ignacio y dio el cordón cuneta, fuimos, habló, Silvio habló con Hoffman delante mío, Hoffman dijo, no tengas problema, vamos a parar la obra y nos vamos a sentar a charlar. Mentira, siguió trabajando, siguió haciendo. Cuando yo veo la calle cortada, lo vuelvo a llamar a Silvio y le digo, fíjate lo que hablaste con Hoffman, porque no es así. Ahí le mandamos una inspección, una multa, porque ese loteo no está autorizado, no está... Entonces, lo que no queríamos hacer... con los inspectores, la multa y todo, lo terminamos haciendo. Nosotros teníamos entendido que hubo una sesión del consejo donde los concejales aprobaron la excepción a la ordenanza. ¿Pero dicen a qué tamaño? Y en eso nos estamos agarrando nosotros. Porque ahí nosotros también vivenciamos una discusión entre los concejales, Ferreira, Facilita y demás. Con respecto a ese loteo, donde bueno, estaba aprobada la excepción de nosotros estimamos y queremos que sea mayor amplitud de los terrenos por varias cuestiones, ¿no? Porque estamos, digo, así como encerrados en algo, sino esto tiene que ver con la prestación del servicio. No tenemos cloacas, la prestación del agua, un montón de cuestiones que tienen que ver con la urbanización y en el lugar donde está adecuado. Cuando yo me acerco ya los árboles... La zona está abajo, o sea, nuestra experiencia, los chicos que viven sobre Inés Álvarez, todo el agua de la loma escurre así como esponja hacia abajo, entonces ahí imagínate, ven infiltración, los árboles que ya sacaron, terreno de 20 por 50, más Pozo Negro, más tripulación de agua. Por eso te decía, el tema del arbolado estaba contemplado dentro de ese loteo, que era lo menor, o sea, si vos que los árboles se van a reponer porque forestación van a poner, pero digo, no es el eje del loteo, de por qué prohibimos el loteo. Y ya te digo, no queríamos llegar a la multa y fue inspector, multa, o sea, todo lo que podíamos evitar, o mejor dicho, mandar para evitar que siguieran construyendo y por lo menos tuvieran un peso como económico para hacerlo, lo hicimos y la obra está detenida. Buenísimo, Julieta. No, nosotros los loteos son irregulares porque el otro es el gran loteo de ustedes lo ubicarán, donde se hizo la zona de transferencia de residuos cuando fue la inundación. En 2006, sí, Inés Álvarez. ¿Y ese loteo cuál es? Yo no lo tengo, pero ¿qué es? No, loteo... Ahora no hay nada. Pero se anuló porque... Se anuló y ese también estaba pensado una reforestación en las calles internas que iba a tener. No se plantó un solo árbol y se taló un bosque gigante de eucalipto que afecta porque está pegado a Garelo Norte, ahora Garelo Norte se llena de agua y Garelo Norte escurre sobre la calle, o sea, en vez de hacer un reservorio, todo el agua de ese reservorio, tengo fotos, registros fotográficos, si ustedes les interesa, no quiero ser tan pesada, pero es interesante ver cómo todo un reservorio escurre durante meses y meses sobre un agua, ni siquiera sobre la calle, donde ni siquiera hay cruce de calle, porque se rompió en la inundación del 2007 y nunca se repuso ese cruce de calle en una calle que está en un divisorio de cuenca. Entonces, una calle calle que absorbe un montón de agua, donde no tenés ni siquiera zanja marcada, donde ir a que hizo cualquiera. Me hace cuando se tiene identificado ese lugar como para que vaya. Bueno, no, sí, yo no, después le mando, sí. ¿Lo tiene? No, no sé, yo... No, no, yo no sé si ha hecho una inspección, por eso yo le dije no, no me importa, yo no le mando por el ave, no, no pasa nada. No, no, no, me interesa esto para que... No, pero si quieres te cuento, porque una vecina que sabe que yo estoy en arena y la vecina y demás, pidió una reunión para trabajar el tema de... y que bueno, también es esposa de este señor que trabaja acá en la comuna, que es Juan Ramírez. Ella, la vecina Gladys, que es la esposa, pidió una reunión, me dice, no está quién está, la cuestión hídrica y demás. Mira, yo, vamos a ver, me lo pidió hace bastante. Me lo pidió hace bastante, pero estaría bueno hacer una reunión, porque esta zona es una zona muy afectada. Bueno, no la teníamos por ahí identificada como... Bueno, fue una de las más afectadas y ya te digo que está bueno porque fue una iniciativa de la vecina. Así que creo que estaría bueno responderle desde la vecinal, la acería, de la arena, y sí, con reuniones y por ahí que puedan identificar la zona, qué es lo que pasa con Galelo Norte, qué es lo que está pasando con esa tala de árboles, qué es lo que pasa con esta calle que está justo en la división de Cuenca. Mira, el tema de deforestación, nosotros con los poquitos recursos que cuenta el vivero y algunos algunas cuestiones, están la gente de cultura, o de niñez, está haciendo el Juguemos en tu Barrio, que se hizo acá, en Acería, ¿verdad? Bueno, intervenimos en una plaza, no solamente con, ya les dije, no me pongan plantines que después uno tiene que reponer y después no termina yendo ni poniendo ni nada, digo, pongamos cosas que duelen un poco, forestemos si se puede, si lo da la plaza, porque por ahí son muy chiquitas, pero la idea es esa, ahora se hace el 14, este miércoles se hace ahí en Villa California, atrás de Huatre, una plaza que no tiene nombre, para que los vecinos también se apropien del nombre, con un pequeño diseño arquitectónico, con plantación de árboles, sí, bueno, entonces estamos, como un poco la gente, entre comillas, digo, de cultura, de niñez, que yo, como van interviniendo los barrios, la idea es crear como una mancha, digo, ¿no? Bueno, llegamos a esta plaza porque, ¿qué es lo que nos pasó con la Evita? Llegamos a la plaza, arreglamos la calle, arreglamos el coso, entonces fuimos como expandiendo un poquito del alumbrado como para ir creando manchones para que se puedan ir interconectando para ir cubriendo la ciudad. Para que todos los barrios tengan un poquito de esto, digo, ¿no? De ir viendo que hay un espacio. Yo pasé el otro día y vi que todavía... se mantenía, digo, la limpieza que le hicimos nosotros a las veredas, ¿no? Y las plantas están... Y las plantas también... Y la vecina la riega, ¿no? La pusimos un bebedero ahí también, que eso también fue como... Oh, no llegamos a ponerle bebedero a otro, pero vamos a hacer una perforación en el Rincón Norte. Entonces, la idea es, a partir de la plaza, ir creando, digo, como ir rodeando, ¿no? Mejorar el alumbrado público, que también tiene que ver con el tema de la ciudad, de la seguridad. Muchísimo. No, plaza nosotros, plaza, como ya les digo, la plaza es simplemente un lugar donde le cortamos el pasto y eso no es una plaza. Ah, sí, está. Entonces estamos con un proyecto, con proyectos de plaza, con, bueno, lo de miércoles justamente con todos los vecinos alrededor, invitarlos a jugar, invitarlos a que tengan, a poner un nombre a esa plaza que no tiene nombre, una de las pocas de Villa California que no tiene nombre, porque todas tienen fechas patrias, por ejemplo, que también tiene un montón, Villa Ñatí que no tiene... no tiene espacio verde, bueno, ver que la vecinal tiene un espacio, bueno, entonces vamos a intervenir en el espacio de la vecinal para mejorarlo y después de ahí mejorar lo del barrio. Por eso le digo, por ahí el acercamiento con las vecinales vino como más naturalmente, y la verdad es que los tiempos humanos fueron muy escasos, porque es tanto lo que se tuvo que hacer acá, y también de conocer los actores que acá funcionan. Porque si bien yo tenía un precario conocimiento de la municipalidad, no era en este sector, y mucho menos manejando 187 personas como es este sector que tenemos, ¿sí? Entonces también con los mismos empleados, como yo les digo, que hace 3 meses atrás eran unos vagos y ahora trabajan, parece. Porque también es esto, ¿no? Esta estigmatización del trabajador municipal, ¿no? Que Primero, para agradecerte. Sí, yo quería comentar algo respecto a los loteos, porque con Nacho tuvimos acceso a 2 loteos, ¿no? Sí. Hay, la mayoría están aprobados, hay loteos grandes que ya la provincia le dio lo que es. A uno se lo vamos a intentar frenar, le pusieron de nombre Deltas de la Setúbal. Sí, qué hermoso. Por suerte no es Lomas. Porque, sí, es ahí. tenían el transformador de la EPE para el norte, justo en una zona baja. Que hay unas palmeras. Sí. Y una casa como de del lado de los tubos, sí, sí. Que hasta el fondo de la kilómetro 8, más o menos. El norte del loteo ese. Y bueno, el Pitumey hizo toda la parte de impacto ambiental, tratando de matarlo, y hizo la parte hídrica. Pero digamos, la provincia ya le había dado el ok, o sea, estamos como un peso específico, muy relativo tenemos, porque Trevisani ya se lo había dado, que era, la provincia se lo dio, ahora vuelve a la municipalidad, no sé, de casualidad, por otra cosa, y aprovechamos para tirarle como, pero bueno, como pasan esas cosas también ahí, la instancia provincial, digamos, de los loteos, bueno, es terrible, ustedes ya. Está publicado, porque yo entré hoy a la mañana, no, ayer, y no hay acá publicado resoluciones del Ministerio de Ambiente de loteos. Están los loteos de arroyos, sí, de otras localidades, pero Rincón no hay ninguna, ¿no? Porque, justamente entré para ver el de Ate y ver este, el de... Yo creo que no hay nada, no, vaya, no está, no está publicado. No, yo que sepa, no. De hecho... Y eso que la ley de la provincia, estaría muy bien apareciendo. Sí. ¿Y cuál es el otro loteo? ¿Uno es ese y el otro el de Ate? O no, yo ese loteo yo ni lo vi siquiera. Yo no sé cuál está el de Ate, quién hizo el estudio. No. El de Ate viene del año 2014, chicos. Las cosas. La verdad es que. Y ahí provincia también ya puso el gancho de OK. Creo que sí. Claro, porque la única objeción es la cantidad de lotes que no se condicen con una. Sí, que no se condicen con una resolución. Con una resolución de acuerdo a la zonificación que tiene. 100.000 metros cuadrados. El otro es Leyes, en realidad. Ah. Justo en el límite entre Leyes y Rincón al norte. Pero toda esa cuenca drena hacia el Pozo Pinto, digamos. Súper conflictivo. Pero ahí sí hay como una propuesta de una serie de obras por parte del loteador, de acondicionar esa zona como estación de bombeo, canalización, claro. Eso. Que también ya tenía lo que... O sea, ahora de hecho está de nuevo en la provincia eso. Claro. Pero sí, los loteos hay cosas que hay barrabasadas que están aprobadas. Bueno, hola, sí. ¿Me llamaste? Sí, pero bueno, parece sí. Que no firme. Ya, como a mí me la tapa más de cosas. Y había que ir a buscar. Yo ahora lo hice para agarrar el Está bien, nosotros por ahí se pueden decir que quieren ahí. Yo no me voy a sacar de cosas, pero también estaría bueno responderle a esta vecina y ver esa situación. Porque tenemos que ver el loteo que te digo. Y no sé, estamos en una zona que se resiente muchísimo.